Es bastante bien, ¿eh? ¡Qué bien! Ya está cargando. Tomaré una foto al lado sin cruzar. ¡Hey, hey, hey! Ah, ya estamos transmitiendo. Gente, hey, únanse, únanse. Yippee-yay. A ver, vamos a ver dónde está. Pon el podcast. Vamos a compartir la imagen. Ya, nos estuvimos. Disculpe, que somos pedos. Y. Ay. Mixler.com, ¿qué? Tuner Podcast. Pero no el chat, ¿verdad? Tienes que poner que es tu cumpleaños. Sí, sí, qué pedo. Sí. Ahí está, ya ves. Qué pedo, está medio lento esto, ¿no? Sí. Pero espero que la gente sí nos esté escuchando bien. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? A lo mejor, bueno, ahorita vemos qué nos dice la gente. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Señor Ninja. Ah, ¿no se está ciclando? Mejor, bueno, sí, es que, perdón. No, es que yo también lo tenía. Rol. Mimi ya. Mimi ya se conectó. Ya tenemos tres personas. Bueno, Mimi hizo por Rusia, Ernesto, ahorita me conecto yo, no te apures. Muy bien, muy bien. Perfecto. Gracias, Mimi. Eres la primera, la número uno. Bien. Vamos a poner, vamos a tratar de spamear esto un poquito más. ¿Cómo se oye, Mimi? ¿Se oye bien? ¿Dónde está la foto, Pumler? Se ve bien bonito la música, si quieres oírte. Hey. No puedo compartir la página, tú la compartes, ahí está, de ahí si puedo. Hello. Es que se acaba de acabar la reunión. Entonces... ¿qué tal se oye la música? Alguien que nos diga con la voz. Bueno, ¿episodio qué? 19. Ya son 19 episodios. Nivel Charmín. Hey. ¿Cómo estás, Tito? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo me escucho? ¿Perfectua? A ver, dale. Hey. Perfecto. ¿Eres tú, Yogi? ¿O quieres mi voz sexy? Hola, radio escuchas. No, perdón. Hola, pod escuchas. Hoy, bienvenidos a su episodio 19, Toy Story 3. Estoy muy bien. A ver, no lo he spameado en Twitter. ¿Este de qué es? ¿Aquí estás agarrando el audio tú? Ajá. Y este es el tío. Estoy empalmadas aquí. ¿Por qué? Porque cumpleaños del Charmín. ¿Tienes las mañanitas o qué? Te quiero que me ponga las mañanitas, Tito. ¿Con cepillín? Claro. Las mañanitas con cepillín, papá. O con Alejandro las mañanas. Topollillo. Uy, estas son las mañanitas. 8.149.978 reproducciones de las mañanitas. ¿Sabes qué? Odio el maldito fútbol. ¿Odias el fútbol? Sí. Todos están viendo el fútbol. Se vayan al choste con su fútbol. Mi cumpleaños y quiero que me escuchen. Pues tienen que spamear esto. Ya está Yusmon. Yo lo haré cumpleañero. Claro, mi amiguita Sandra. Se conectó Yusmon, a quien le mando un abrazo muy cálido. No manches, te escuchas muy bien. Un abrazo caluroso. Ey, ¿por qué no me dijiste eso a mí, Tito? Y unos besotes. Ustedes no lo pueden ver, pero Charmín se ve muy bien. Mucho cariño y amor. Ya llegó también Martín Reyes y Tanit. ¡Éxito, pozolero! Que ya nos dimos cuenta que no les gusta el food porque nos están escuchando. O quién sabe. Tal vez nada más conectaron ahí por compromiso y están viendo el food. Pues no, porque están en tiempo, en medio tiempo. Hay dos invitados por ahí. ¿Quién será? Uno debe ser Sandra, si más no me equivoco. ¿Sandra? Una amiga. Ah, ok. De por ahí. Y Torres Jazz también. ¡Hell yeah! Éxito. ¡Hell yeah! Pues ya tenemos material, ¿no? Estúpida, no me conecta. Pero ya pusieron el intro. Ese Pastrana. Más la anda regando. Espero que no se corte como este popular podcast de música de videojuegos. ¿Qué les iba a decir? Que estamos bien guapos. Gracias, ya lo sabíamos. Listo, ¿Ya quiere que comencemos? Pues no sé, la gente ya quiere que comencemos. No sale. Porque no te quiere. No hay así como que las personas que se mudan. No. Le falta mucho esta. Pero ahí la lleva. Es que esa es la de iPhone, ¿no? Mira, aquí está. Ay, tu story, sí. Me cago. ¿Qué pedo? ¿Qué haces? Ah. Pues es que le pusiste en emisora, chavo. Ahí está. Chavo. Está. Para que le digan a sus amigos que estamos en vivo. A ver, sí, uno de los invitados debe ser Sandra. Sí, ahí está Marlo. Conecten su el mixer con Facebook y ya. Que ya empecemos y dejarlo, dejemos de hacerlo de pedo. Es que es el cumpleaños de Don Charmín, tiene que haber gente. Tenemos, lo que está transmitiendo es lo que tenemos llegando. O sea, tranquilos, venimos del convevio. El convevio. Natalia se conectó. Ah, mira, no podíamos empezar sin Natalia. Claro. Claro, es como nuestro invitado estrella, ¿no? Nunca falta. Nunca falta en un poner. Muy bien. Pues ya vamos a darle, ya. Yo creo que ya hay suficiente gente. Venga ese intro. Venga. Mita. Hey gente, ¿cómo están? Bienvenidos a otra emisión más del Pogner Podcast. Hoy, pues edición especial, edición feliz cumpleaños Don Charmín. ¡Bravo! Un aplauso. Y también tenemos, como siempre, la presencia de Sapo Rules. ¿Qué hay gente? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast número 19 del Pogner. Número 19, así es, 19 episodios. Y antes de comenzar, pues vamos a dedicarle las mañanitas a Don Charmín. ¿Cuántos cumple, Charmín? Cumplo 18 años, acabo de entrar a mi adolescencia. Pero de 19, ¿no? 19 episodios de Pogner Podcast. 19 episodios de Pogner Podcast con 22 años de Don Charmín. Ya estamos viejos. Sí, ya estamos viernes, efectivamente. Y eso que viene es miércoles. Pues bueno, vamos a arrancar. Felicidades, Charmín. Muchísimas gracias. Vámonos con las noticias. ¿Cuáles noticias? ¿Qué te pasa? Andas con las curiosidades, dude. Ouch, Toy Story 3. El fin de la época. Bueno, el fin entre comillas, ¿no? Sí, porque ya sabemos que está anunciada la 4, ¿no? Así es, qué triste. Eso me da un poquito de tristeza. ¿Sí? ¿Tú hubieras preferido que se acabara con la 3? Sí, ya, ahí pararán. Sí, creo que era un poco innecesaria la cuarta, pero... Oigan, unos detalles curiosos. Oye, pero ¿por qué no dices si ni siquiera la has visto? Pues no sé, como que no hacía falta, ¿me entiendes? Pero pues, habrá sí, que verla. Sí, yo también siento que... A mí me gustaría ver la 4, pero con otros juguetes, no sé. Una historia diferente, que ya no sea la misma de nuestros héroes. Pero pues bueno, para entrar en calor, tal vez ustedes no lo sepan, pero 29 centímetros es lo que mide Buzz Lightyear y 38.5 es lo que mide Woody. Por eso curioso. Woody es el alto y Buzz el chaparro. Y es que le ayuda el sombrero, ¿no? Un poco. El sombrero no es mucho. Bueno, de hecho sí. ¿Qué más? Oigan, ¿sabían que también Lotso tiene 3.473.271 cabellos? ¿Se los contaste o qué? Pues claro, claro que se los conté. Como las pecas de tu espalda. ¿Qué más? Y en el cuarto de Andy hay 300 calcomanías. ¿Quién se pone a contar las calcomanías del cuarto de Andy? Hace poco la vi y me puse a contar cuántas calcomanías había. Ya sabes, para eso de juntar las curiosidades para el show. Y también para la película se dibujaron 92.854 bocetos. Son bastantes, ¿no? Y también 302 son los personajes que aparecen. ¿302? Así es. En la 3, solo en la 3. Pues se van a Sunnyside, ahí está lleno. Que si ustedes tenían miedo del cuarto ¿cómo se llama? Espérense a llegar a Sunnyside, ¿no? ¿Qué más? Woody tiene 229 variables de animación. Y eso tan solo en la cara. Wow, verde. ¿Qué? Sí. Y mientras que Buzz tiene 215. Nos dice Marlo que no tienes nada que hacer, Tito. Ah, pues claro, el pues Pony no, es mi vida. No, no tiene novia y no he ido a ver ni el Hobbit, ni Iron Man, ni Evil Dead, ni Star Trek, no. No, Evil Dead ya, la primera. Ah, no, la segunda. No, es la segunda. Estamos hablando del cine. Oigan, y también para todos aquellos que pensaban que en esta película era el debut de Lotso, pues no. Lotso ya había aparecido en Up. ¿En Up? Así es. ¿Una aventura de altura? Una aventura de altura. ¿En qué parte? En esta parte donde sale una niña, ¿no? Que está ya. ¿Qué más? dice Mimi, ¿y tu vida social no tiene vida social? Oye, ¿y por qué nada más lees eso? ¿Por qué no lees lo que me dicen a mí? Ah, mira, pues es que antes, mira, nos dice Tanit. Ya vine y si no aparezco es que me quedé dormida. No, Tanit, eso no aguantas nada, ¿eh? Y nos dice Marlo, felicidades al guapo de Charmín. ¡Ay, guapo! Es que no me conocen. Oigan, también Sandra Medrano, que dice abrazote para mi amigote. Claro, o sea, extraño mucho a Sandra, ya déjate ver. Abrazo caluroso, ¿no? Dice. Abrazo caluroso. Yusmon le manda un te amo a Natalia. Y pues Mimi también te dice feliz cumpleaños, Charmín. Gracias. Oigan, también otro dato curioso, ya que se vio que no tengo vida social, pues. Ken, luce 21 atuendos diferentes. Los mismos que tienes aquí en tu closet, ¿no? ¡Ah! Bueno, esta Barbie, ¿cómo se dice? Es la Barbie de Great Shared Babe Barbie de 1983. 1983, efectivamente. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Algo que ustedes me quieran decir? ¿Algo que se me haya escapado? ¿Qué te recuerda la película? ¿Qué te trae? ¿Qué parte te gusta? Híjole. Fíjate que esta película te hace sentir feliz, te hace sentir triste, te hace sentir nostálgico, o sea, como que esta película hackea muy bien tus emociones y te hace sentir muchas cosas a la vez, muchos sentimientos encontrados. Yo creo que lo más fuerte de esta película es la empatía que logra con el espectador. Claro. Porque, bueno, claramente se nota que aún siendo una película animada, que todo el mundo piensa que las películas animadas están dirigidas para los niños, logra tener esa empatía con las personas también grandes como nosotros que crecimos con la película. Claro, que es una película para todo público, ¿no? Como dices, tanto para niños, pero también como para adultos. Oye, que le cambies a la música. Guau, ¿por qué? Que porque andas muy de huevita. Oye, está cool, es Aquatic Ambience. A ver. ¿De quién? De Donkey Kong Country, David Wise. Sí, yo digo, ponme algo más, no sé, más movido, ¿no? I'm gonna be happy, por favor. Complace al cumpleañero. I'm gonna be happy. Es la de. ¿Cómo se llama? Hey You. Hey You. Muy bien. Dice Corina Cervantes, manito, feliz cumple, dude. Muchas gracias. No vamos a hablar de nada, solo vamos a leer mis felicitaciones. Sí, sí. Ese es el plan de hoy. ¿Sabes qué sería bueno? Leer las felicitaciones que te dejaron en Facebook, ¿no? Oye, no tienes ninguna felicitación en Facebook, ¿por qué? Ah, para los que entran a mi Facebook y ven y dicen, no, por Dios, nadie ha felicitado a Charmín. Lo que pasa es que ustedes no ven lo que me publican. Ven lo que ustedes me publican y ya, lo demás no lo ven. Por eso parece que nadie me ha felicitado. Pero sí tengo amigos, sí me felicitan. Oigan, ven, a Natalia sí le gusta Donkey Kong. Gracias, Natalia. Bueno, ya animamos esto un poco con este remix de Will.i.am con Joan Sebastian y se llama Hey You. Sí. ¿Sí, no? ¿Cómo se llama? Sí, ¿no? No se crean. Vamos a seguirle con esto. Algo de agrupación, cariño. ¡Qué pedo! Claro, espero que te acuerdes de mí. Hay mucho que te quiero decir. Te amo. Dice Mimi Villalpando que la felicitemos por ser Día del Maestro. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Abrazos calurosos. Esos nobles individuos de la sociedad que se dedican a tratar de enseñar y llevar por el buen camino de la educación. ¿A fastidiar con pequeños o qué pedo? Sí, a dejar tareas, no dejen tareas. Sean maestros cool. También otras curiosidades de la película. Pues Andy usa iTunes. Andy usa iTunes. Andy usa iTunes. Neta, ni sí. Me fijé de eso. Y aún conserva la lamparita roja. Con la que en la primera película avientan a Woody por la ventana. Oh, sí es cierto. ¿Qué pedo? Ah, en esta película es donde se ve Sid. Ah, claro. Como trabajador de... Sí, recoge basura. Recogiendo basura. Claro. Sí, de hecho, tiene esa playera de cero, ¿no? También, sí, también hay un niño que entra a Sunnyside con una playera del 95 y el rayo, que es el número del Rayo McQueen. Que es Cars, ¿no? Y también se ve una niña que se parece mucho a Boo. Ah, oye, sí. Sí. Pero se parece mucho, quién sabe, ¿sí, no? Sí, sí. ¿Qué edad debería tener Boo? No me acuerdo. No, ni yo. Ah, no, bueno, no. Boo debería tener, no sé, 10 años, ¿no? Uh-huh. ¿Cuándo salió Monster Inc? ¿Alguien recuerda cuándo salió Monster Inc? No, Boo está, en Monster Inc. Boo estaba como de, no sé. 2000 y algo, ¿no? ¿Un año y medio? ¿Dos? ¿Un cuatro? No recuerdo. No, no, no, porque ya sé cuando... ¿Va a salir Monsters University? 2001, ya pasaron 12 años de... Ah, que había que estaba esta imagen de... Ay, ¿cómo se llama? Sirius, y dice, ay, waiting. ¿Qué? Years of... Y dice, esperé 2 años por esto. Ah, dice, sí, me espera sí. 12 años. Es como cuando salió Diablo, que también la gente había esperado bastantísimo tiempo. 2001. Pasó lo de 2001. Sí, ya nos dijeron por acá. Marlo, gracias por el dato. ¿Qué más? No sé, ¿cuál es su parte favorita de la película? ¿Sabes qué me gusta mucho? O sea, se me hace muy interesante el control que tienen de la mafia en Sunnyside. Por ejemplo, ¿dónde es a dónde va Boss? A la máquina expendedora, ¿no? Que es donde se meten y arriba tienen como su especie de club casino clandestino de la gente mala. Que las pilas que usan son de un coche de Cars o algo así. Dicen Ryan, no me acuerdo. Por aquí lo tenía. No, las pilas son de Bullion Lurch, de la película de Wally. De la compañía. Las de Boss, pero las que tienen, las que apuestan ahí son Revolting. Oh, ya. ¿Pero qué tal con este Boss que es español? Ah, claro. Señorita. Es un semental español, señorita. Me concede esta pieza. Oigan, y que también sale Totoro. ¿Sale Totoro? Sí, de la película japonesa. Oh my god, ese sí no lo había visto. Mi hermana me dice, yo quiero una silva. ¿A poco ves Totoro? Y me dice, no, pero me gusta el monito. Hice una pregunta, ¿cuál es la parte favorita de Toy Story 3, no? Y me responde Mimi Villalpando, el cuarto de Bonnie y sus fiestas, ese es de la primera, ¿no? No, Bonnie es la niña a la que le regala los juguetes. Ah, sí, es cierto, sí, es verdad, tienen toda la razón. Esa niña es bien cool, como que de grande fue una hipster media rara, ¿no? De grande, pero es niña. Ah, bueno, de grande será. Ah, sí, y como siempre no puede faltar la camioneta de Pizza Planeta. ¿Pizza Planeta? Sí, ¿en dónde sale en esta escena? Sale en... Cuando lleva a Lotso y a los otros juguetes a Sunnyside. Oye, nos dice Jules, cuando ve a Jesse por primera vez en cámara lenta. O sea, cuando vos ve... Ah, ya, cuando recién se convierte, que, sí, con sí, el sí. Cabello y los brillitos y... ¡Vos! Voltea, ¿no? Sí, sí, sí. También esta escena cuando los niños llegan por primera vez a Sunnyside, ¿no? Los que están bien emocionados los juguetes, sí, ¿no? Que Rex está así, niña, sí, niña, sí, juegue conmigo. ¡Ay, madres! Oh. Sí. Y que los demás juguetes se esconden, ¿no? O sea, porque no quieren que jueguen. Ya saben que qué es lo que pasa cuando los niños y llegan. Y los dejan todos. Sunnyside es una guardería, sí, ¿verdad? Oye, la escena más triste de todas, bueno, una de todas, es cuando este payaso... ¿Se acuerdan? Cuenta la historia. Ya, risitas. Ajá. Que cuenta y dice, Ina, así triste, su boca así caída. Sí. Deberían de ver la cara de Tito. Estoy triste. Sí, es tristísimo, ¿no? Pero al final sonríe. Que lo abandonaron. Ah, ¿sí? Al final sonríe. Cuando lo dibujan en la pared, y en la pared lo dibujan con una sonrisota y le dicen... Mira, tienes la misma sonrisa. Y voltea con la cara triste, uh-huh. Voltea a ver el dibujo y sonríe. Dice Torres Jazz, Cuando Ken se prueba toda su ropa. Jaja. Ah, claro. Que le hace desfile a Barbie, ¿no? Sí. Ay, oh, y después lo amarra y lo tortura rompiéndole la ropa, ¿no? Ah, sí. Oye, pero que le da todo el tour por la casa. Sí. Oye, pero esta escena es muy graciosa donde Barbie se pone uno de los vestuarios de Ken y va a recoger. ¿Qué recoge? No recuerdo, no, si creo. Es una llave. Ajá. ¿Dónde? Cuando ya tortura a Ken y ajá, se pone su traje de astronauta con el casco. Ajá. Y entonces va a recoger algo con otro juguete y que cuando se va el otro juguete le ve los tacones. Ah, sí, los tacones. Hace... Pero que se le hace raro, pero no tan raro. ¿Qué más? Yo sigo odiando al otro porque no oprimí el botón. Ya sé, dudo. Yo sé que vuelvo a poner el dedo en la llaga, pero sí. Es que Lotso. Lotso. Ah, pues decías, ¿no? Que Lotso es muchísimo más malo que sí. Oloroso Pig en la 2. Sí, claro. O sea, se superó al villano. Sí, aparte, es este oso Teddy, ¿no? Es este oso Teddy genérico. Que lo abandonan y, o sea, es un malo. Oye, que... también esa escena es muy triste, sí, ¿no? Es que, y el juguete espera ahí, ¿no? A que regrese, pero nunca regresa. A la nunca regresa. Es cuando se le rompe el corazón, ¿no? Porque... Es como lo mismo que le pasó a Jesse, ¿no? De plástico, claro. Bueno, también, pero, no, pero... su corazón de felpa, sí, se le rompe. Pero logra llegar a la casa de su antigua dueña y la encuentra con otro oso. Oh, sí. La encuentra con otro. ¿Qué les iba a decir? Ah, sí, es este malo que tiene como sus fundamentos, ¿no? O sea, que no es malo porque sí, es malo por algo que le pasó en el pasado. Por un trauma. Claro. Y, o sea, me encanta cómo te cuentan eso, o sea, cómo el malo se hizo malo por algo. Dice Jules Money, ya él les posteó ahí el video, me da mucha risa el encuentro de Barbie King. Sí, porque es como amor a primera vista, sí. Ah, ya. Hasta les ponen una canción que no recuerdo cuál es, ¿alguien recuerda qué canción es? Ahí pónganle en el video y a ver cuál sale. Ah, oigan, también dicen cuando el otro le habla bien feo a Bebote. ¿Se acuerdan de Bebote? Sí, Bebote. Bebote. Eran Bebote. Que de hecho es de esos que acostabas y cerraban los ojitos, pero ya tiene... No, y luego le decían, mamá. Ah, mama. Sí. Es Bebote, Lotso y Risitas, ¿no? Los tres que abandonan. No, a Risitas no, sí. ¿A quién? ¿A Risitas? Sí. Sí, también. Sí, Risitas, Bebote y Lotso. Van en la Toyota. Bueno, sí, van en el carro de Pizza Planeta, van atrás. Así mojándose todos y se va mojando así con su corazón. Ya. Dice Natalia, el señor cara de tortilla. Que también es un plátano, ¿no? En esa parte. No, pepino. Ah, sí, un pepino. No. ¡Uy, qué alto! Ah, oh, claro, el señor cara de tortilla, es cierto. Dice Natalia. El pepino. Lo primero de la película, cómo veía Andy a los juguetes según su imaginación y recrea la escena del tren. Eso es muy cierto. Ah, claro. Sí. Y me encanta esa escena porque es un despliegue, ¿no?, de efectos muy bueno. Sí, que empieza que van en un tren, ¿no? Sí. Y luego llegan unos ovnis. Y luego los que sueltan a todos los monos y caen así todos. Y se hace la ola de monos y ellos tienen que huir. Buenísimo. Sí, que empieza así y te cuenta, o sea... Sale esta escena donde sale Andy de niño, ¿no? Que lo está grabando la mamá o porque es cuando está jugando con los juguetes, ¿no? Sí. Y que crece y ya se va a la universidad. Esto es algo chiquito. Esta escena cuando agarra a Buzz y a Woody y los guarda así como por última vez. Sí. Y luego que los meten a la bolsa, ¿no? Sí. Y que con la cola de Rex se zafan. Sí. Chale. Sí, que los iba a regalar. ¿Qué? Dice Tanit, a mi hermano le dicen Bebote, pues así ha de estar. Perdón, no, ya sabes que aquí somos parejos. Y dice Torres Jazz, no, Tito, no era una Toyota, era una yo. Hoy no, porque era, tenía las letras de... Ah, desgastadas. Sí. Ah, ya entendí, no entendía. Efectivamente. ¿Qué más se puede decir de Toy Story 3? No. Pues toda... Salen otros dos juguetes nuevos, ¿no? Sale este como pulpo morado. Ah, que es el que los empuja al final a la basura. Sí, que son los malos. ¿No? Toda esa parte desde que caen al bote de basura hasta que se salvan. Oh, no manches. Te tiene con el pendiente porque tan mamoncísimo. No, cuando van avanzando y que se ve así el horno. Ajá. Fíjate, yo en un momento pensé que sí los iban a, como tipo el soldadito de plomo. Ah, ya. En un momento pensé que sí iban a quemarlos. Dije, oh, no vayan esto. Y cuando se llevan a los marcianitos, que les dice a mi papá, no, no se vayan, y madre, se los lleva la garra, ¿no? Una garra. Claro. Y que los mismos marcianitos son los que lo salvan, ¿no? Uh-huh. Oh. Esta escena clima es donde te están. Pero es que donde te están rompiendo el corazón cuando están a punto de caer y todos se toman de las manos y se ven como, verga, ya valió madre. Ahí es cuando dices, hagan algo, por favor. Pero antes de eso, los marcianos llegan y ven la garra y dicen, la garra. Ajá, porque es como su papá para ellos, ¿no? Sí, no, su papá es el señor cara de papa. Es como una especie de dios para ellos, la garra. Sí, ¿no? Sí. Oye, pero esto sí, la escena de la tortilla y el pepino es buenísimo, porque el señor cara de papa se va deshaciendo. Sí. Hasta que encuentra el pepino enterrado en... En el arenero. ¿Qué estás hablando? ¿Se acuerdan de estos chicharitos que venían con cierre? Ah, oh, muy buenos. Chicharitos. Tu. ¿Qué más? Ja, que no seas llorón, maricón. Es que ¿quién no lloró con esa película, Sandra? Yo también estaba llore y llore. Sí, la verdad, sí, nos sacó una lagrimita, una man tears a todos, ¿no? Sí, esas son lágrimas de hombre. Exacto. Que la señora cara de papa pierde un ojo, ¿no? También. Lo deja en la casa de Andy. Oh, cierto. Y con eso. Y así es como monitorea todo. Sí. Ah, sí es cierto. Pero sí. Oye, pero ya, ¿de qué año es? 2011, ¿no? Pues Toy 3. Creo que sí es de 2011. Es 2010, ¿no? 2010, no juegues. Sí, oh my god, ya llovió. Estamos viejos. 12 ya de pasaron junio, casi. 2010. ¿Cuándo? 3 añejos. 12 de junio. Ya casi son 3 años. Casi 3 años. Tercer aniversario de la tercera película. Yoda. Dice Jules Moon, cuando le hice y había troncos fríos en la caja de arena. Ah, no eran troncos, papá. ¡Sí! Sí. dice por Héctor Torres. ¡Ah, no juegues! Dice, tú de toro lloras, Asaf. ¿Yo de toro lloro? De toro lloras. Ay, de toro llota. Ay, pito, digo, tito. Ah, qué chistosa. A ver, ¿qué más? Pues no sé, ustedes digan, ¿qué fue para ti, Tito, Toy Story 3? Es, para su momento, el final de una era. O sea, la última película. ¿De una generación? De una generación. Y aparte, como que tú mismo te ves en Andy, ¿no? Te ves y dices, como que, wow, güey, ya voy a dejar mis juguetes. Y es medio fuerte porque con los juguetes que creciste y ya tienes que dejarlos, debe de ser difícil para un niño dejar sus juguetes, ¿no? Y más regalarlos, creo. Es que ya no es un niño, dude. Lo sé, pero es difícil. Sí, crecer, regalar, ¿no?, tus juguetes siempre es difícil. Y más que nada porque sabes que a lo mejor y tú de chico no los valoraste tanto, pero los guardas y vas creciendo y dices, ah, no, este juguete no, es mío, y lo cuidas más y lo vas cuidando más, y a esta edad ya es como, dude, esa es una reliquia, no la toques, y no vas a regalársela a un niño que lo que va a hacer es jugar con ellos como juegan los niños de Sunnyside, los van a echar a perder, sí. Y juguetes como los que hacían antes, ya no los hacen ahora. Sí, definitivamente. Como estos Transformers metálicos, ahora ya todo es de plástico. dice Jules Moon la frase que dicen, ¿quién? Hay un millón como ella. Y Ken dice, no hay nadie como ella. yo no la vi en el cine. ¿Neta? Tenía, oh my God. No quise ir, me invitaron alguna que otra vez, vamos a verla, y yo, sí, claro, sí. Pero no quise verla en el cine, no quería derramar mis lágrimas de hombre en el cine. Me encerré en mi casa un día solo y la vi. Ah, qué pena, no, te la perdiste. Dice Cabe, mi mamá regaló todos mis juguetes. Un día llegué a la escuela y ya no estaban. Le pregunté a mi mamá y dijo que los vendió. ¡Auch, qué fuerte! Y ni dinero le tocó de esa vendida. Chale, eso sí está muy triste. Sí, es como cuando mi mamá me tiró mis tazos. Porque eran del demonio. Porque el mal no, que porque, estaba dentro de ti. Que porque, ¿para qué los quería? ¿Neta? ¿Así? ¿Que para qué los quería? Ya no los usaba. Y déjame decirte que me puse, que me enojé tanto que todavía tengo todos los tazos que siguieron. ¿Hasta los de plantas contra zombies? No, no, no, no. O sea, ya mi organismo ya no aguanta tanta basura. Oigan, este, dice Torres, ya, es otro llorón. Tranquila, vieja. Como nos dice Martín, digo, Marlo, no, los juguetes de ahora ya no están padres. Es que están ya como demasiado... ¿Qué, pero qué juguetes? Demasiado high-tech los juguetes de ahora, ¿no? Es que no sé, es que ya no he comprado juguetes de ahora. Pero difícilmente un niño juega ahora con juguetes, ¿no? ¿No lo creen? Ya todos juegan con su iPod o su iPad o su computadora, sí, definitivamente. ¿No? Definitivamente. Tengo una prima que tiene un 3DS, dude. Bueno, pero un 3DS... Pues, ábrelo. Uy, apenas te iba a decir de cosas y ya salieron a defenderte. ¿Qué dicen? Dice Jules Vin. Yo tampoco la vi en el cine, Charmin. La vi con un año después en mi casa con una, con mi última Barbie sirena en brazos. Así debe de ser, dude, porque te pega en el corazón. Creo que sí, efectivamente se está preparando para el abucheo. Un abucheo es muy fácil, dude. Mándale una invitación. Pero dile, ¿qué? Dice Tanit, yo... ¿Qué dijo? Yo no la he visto. Se prepara para el abucheo. No, es un abucheo, es un... Es un cordial... Cordial invitación. Y atenta invitación para que vaya y la mame. Sí, definitivamente. Guácala. 3 años y no haber visto Toy Story 3, pues, ¿cómo, no? Ya está, la pasan en Disney Channel. Sí, la pasan. O sea, uno puede decir, no, pues, el gusto se rompe en géneros y hay a quien no le guste. Pero, dude, ¿a quién no le gusta Toy Story 3? Al que no la ha visto. Es no que, sé, pero, hasta pero, sentí feito en el corazón de que lo dijera así. Pero, ¿por qué no verla? O sea, ¿por qué guardarse y no ver? Bueno... Pues pregúntale, ¿por qué no verla, Tanit? A ver. Why this film? Why no verla. De hecho, estaban estos, ¿cómo se llama? Estos rumores de que en la academia querían nominar a Toy Story 3 como mejor película, pero al ser de animación no entró en esa categoría. Y ganó la de animación, ¿sabes? Sí, ganó la mejor película de animación. Dice Mimi, yo tengo un primo que a los 3 años ya tenía un iPod y unos papás que trabajaban mucho y no lo veían. Un iPad, es que ¿qué hace? No, Dios mío, con los niños de ahora. Very good, very good. ¿Qué es para ti Toy Story 3, dude? Es un montón de lágrimas derramándose, de felicidad, de alegría, tristeza, nostalgia. Oigan, por ahí infancia, dice, mis juguetes. Nada, no es la mejor, están mejores las primeras dos. Definitivamente no, o sea, tal vez la 1, pero la 2 no es mejor que la 3. No. Mira, yo te voy a decir, la 1 ni la 2 son mejor que la 3. Porque la 3 como que por tanto tiempo que se guardó y la forma en que la hicieron, claro. Sí, tiene un valor agregado, ¿no? Tiene un valor agregado. Y bueno, para mí, concuerdo contigo, es el cierre de una generación. Claro. Es como el cierre de esta trilogía en la que, muy al estilo de Dark Knight Rises, de que todo al final cierra. Y te dejan un final abierto, pero no importa si ya no hay más, ¿me entiendes? No. O sea, sí, el legado de Andy continúa. Sí. Pues me cae muy bien la niña, pero que ahí le paguen. O que hagan precuela de con la 4. ¿Qué creen que van a hacer con la 4? Yo de verdad espero que sean otros ¿Pero juguetes. Precuela de qué? No sé, o sea, como ¿de cuando Woody era famoso o qué? O más historia de Andy, no sé. No sé qué esperar de la 4. Pero es que no es acerca de Andy, es acerca de los juguetes. Bueno, por ahí dice también Martín Reyes, la primera era perfecta. Híjole. Pues, sí, la primera es creo que si lo hubieran dejado como una sola película, hubiera estado bien también. Pues la 2 le cayó bien, pero no lo sé. Dice el buen Cabe, yo tampoco la vi en el cine, la vi online, y la mejor es la 1 para él. Dice Marlo también, la 1 era perfecta. Ay, chavo, andas disperso, ya lo dijo. Ah, tío. perdón, es que... Mejor lee el comentario de Torres Jazz. Sí, Torres Jazz nos dice, la diferencia es que la 3 nos marcó a todos. Sí. Sí. Como grandes, ¿no? Y dice mi Villalpando, el final de nuestra infancia. A los que vimos por primera vez Toy Story 1 como niños, sí, creo que sí nos marcó. Sí, los, es que ah, los niños de ahora. Bien, bien gachos, ¿no? Con los niños. No se crean niños que nos escuchan, ¿no? No nos escuchan mejor. ¿Niños que nos escuchan desde su iPad? Se van a... Oye, ¿tú qué sabes? A lo mejor los niños nos escuchan desde su iPod Touch de quinta generación. Esos dos regalados el día del niño. Esos dos invitados son este... Son los niños, son ¿no? Son los niños con su iPad, no se crean. ¿Quiénes son? ¡Identifíquense! Oye, ¿sí qué onda con los invitados? Bueno, con el invitado. Ah, ya se fue uno. ¿Qué te Anís Martínez dice, se prepara se para otro abucheo. Toy Story no marcó mi infancia. Oh, ay, pues, ¿cómo le hacemos, no? Pues, pues, gracias por habernos escuchado, ya te puedes retirar. ¡No es cierto! Ay, quédate, ni modo. Ahora te quedas. Ahora te quedas y le das corazoncito. Denle corazoncito al Pone Podcast. ¿Qué hay, gente? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? LOL. ¿Qué te pasó? Nada. Muy bien, ¿ustedes qué dicen? ¿Ya pasamos a lo que sigue? Pues ya, sí, creo que ya las conclusiones ya las dijimos, ¿no? Sí. Marcó nuestra infancia, algunos. El final perfecto de una trilogía muy buena. Y yo no sé qué esperar para la 4, pero sí, vámonos con lo que sigue. Ok, vámonos con lo que sigue, señoras y señores, tenemos las noticias patrocinadas por este Supuner Podcast. Bueno, si ustedes se meten a Google y buscan en imágenes Atari, espacio, break, espacio, out, les aparece el jueguito de Atari Breakout. Exacto. Entonces por ahí es si uno de esos gags. Es por el 25 aniversario de Atari Breakout, ¿no? Así es, y este. O el 30. Buena pregunta. No me acuerdo. Bueno, pero es el aniversario de Atari Breakout. Y por eso Google hizo 1976. Uy. Son. A ver, uy, no, ya 35, llovió, 35 años. ¿35 años? No. Oh, chavos, oh, ¿cómo que no saben? O sea, ingenieros y no saben de qué. Sí, no. 37, perdón. 37 años de Atari Breakout. Que va a ser el juguito que va a bajar la productividad, ¿no? En los godines. Claro. Wow. Y está muy cool porque con la búsqueda que tú hagas, con eso te hacen los bloques. De colores. Con las imágenes. Claro. Sí, ¿qué más? ¡Éxito! ¿Qué nos pasa? Dice Jezabel que ya llegó. ¡Hola! Ay, mira, si es tu cumpleaños, qué padre. Gracias. Gracias por la felicitación. Nos dice Cabe. Uy, que Tanit ya se fue porque la corrimos. ¿Qué, dijimos, oye, que se quedara. ¿Qué le pasa? No. Somos con todos los que dicen que no les gusta Toy Story 3. Somos parejos, ¿no? Sí, claro, jalamos parejo. Dice Cabe, no se agüiten, habrá un cortometraje en Halloween de Toy Story sobre el Día de Brujas. Sí, oí sobre eso. Hay otro cortometraje que es muy bueno, que es el de Rex, Bubble Party, o ¿cómo se llama? ¿Y de qué trata? Es sobre que Rex va a la bañera y se junta con los juguetes de la bañera y arma una fiesta de espuma. Ah, ¿sí? Está bastante divertido. ¿Y dónde sale ese? ¿Dónde lo vi? Creo que salía antes de Break It Raw. No, es cierto, ese era Paper Man. No me acuerdo, pero... Ah, que es muy bueno también el de Paper, ¿no? No, Paper Plane, ¿no? No, Paperman. Ah, Paperman. Sí. Bueno, ¿qué más? Dice, no se escuchaban. Como que ya nos fuimos o qué. Ah, pues aquí estamos nosotros. Sí, todavía nos escuchan. Sí, sigue transmitiendo. Ok, vamos con lo que sigue. TweetQ. ¿Qué hace TweetQ? TweetQ es esta página, pones un usuario y te dice cuántos retweets ha tenido por parte de mujeres y de hombres. Oh. ¿Y eso como para qué? Ah, bueno, pues. Oiga, don Pepe, ¿y eso como para qué? Es que nunca vieron Atlético San Pancho. Hay unas personas que son así como patrocinado por las herramientas inútiles. Herramienta inútil número 725. Es que hay gente que si es muy fijado, que creen que tienen un impacto en su Twitter y siempre están viendo sus estadísticas de a ver a cuántas personas llegaron y... Ah, son estos que tienen su cuenta de Fabstar. Ajá, sí, que nada más quieren saber cuánta gente les da Fab y les da retweet y para saber... porque les falta atención en su casa, ya sabes, ¿no? no seas tan duro con ellos. No, no es que sea duro, es que... Lo único que quieren es ser populares, amiguito. Lo único que quería era ser popular. Todos estaban metiendo gol. Lo único que quería era ser popular. ¿Qué dice? ¿Te gustó el gol de tu papá, Mila? ¡No! Es como el del Bester de... Todos robaban dinero. Yo solo quería ser popular. Ok, pues ahí lo tienen. El enlace para que vean así sus es. Retweets. TweetQ para que vean quién manda. Que, bueno, quién les da retweet. Cuántas mujeres y cuántos hombres. Dice Jules Moon, sí, ya van 3 veces que de repente se van. Es que no compran la versión premium, claro, del Puner Podcast. No, pero... la versión Gold. Ah, sí, Gold. Gold Premium Gold. Platinum. Tenemos la versión Gold, que te es el acceso a entrevistas exclusivas. Y tenemos la versión Platinum, que viene con el set, ¿no? Sí, y sí, hemos sí. dicho qué contiene. O sea, si compran la versión Platinum, vamos a su casa. Claro, y transmitimos desde ahí. Así es. Uy, ese fue un ataque directo, ¿no? Te cayó la piedra, amiguito. Dice, te yo cayó son, miren la quién piedra. Habla. ¿Vieron esa película, by the way? Que hay bueno. como 2 o 3, ¿no? Sí, hay 3. La es, última es, mira quién habla ahora con el perrito. Con los perros. Ah. Es primero el niño, y luego la niña. El niño y la niña, ajá. Y luego los perros. ¿Qué es la voz de Bruce Willis? Neta. Sí. Sí. ¿Qué es la voz de Goku? Mario Castañeda. Sí, así es. Sí, claro. Oye, amo esas películas. Hay que hacer una... Mira que sí, habla. Así es. Sí, gracias, ¿Qué Jules. Dicen ustedes? Sí, Jules, muchísimas gracias por la... Porque se refería a la película, ¿no? Sí, claro, ¿no? Sí, ¿no? Lo tomaremos muy, muy en cuenta. dice Jezabel, parte favorita cuando sale Woody recién customizado de la caja en la 2. No, ese fue el episodio pasado. No, no seas menso. ¿Cuál? Dile que sí. Ah, sí, sí, eso. Sí, ese me gustó, porque sale con el brazote. Fuertecito. ¿Es la de los bebés raros? Sí, es la de los bebés raros. Obvio, Pito, digo Tito. Dice Jules Moon. ¿Cómo? ¿Qué dice Mimi y el Pando? Que no, o sea, se que fue. No se fue. Que entonces, sí, entonces... Es que Mimi creo que sí pagó, ¿eh? Sí, claro. Váyanse acerca de su modem si nos están escuchando con Oiga, inalámbrico. ¿Pero de qué claro. estábamos hablando antes de hablar de ver quién habla? Ah, de los retweets, amiguito. Ah, sí, este... Sí, que para que sepas... ¿Quién te retuitea? Entre quién eres más popular, ¿no? Entre las mujeres. Entre los hombres. Ok, ok. Vale, vale. Que eso es... Eso... Y te dice cuántos tweets por medio y porcentajes así tú. Pero... Estadísticas inútiles. Normalmente hay una tendencia, ¿no? Si es un twister mujer o un twister hombre. O ¿sabes, ¿no? ¿Sabes a quién le puede servir muy bien? A las marcas. Ah, sí, eso porque es una saben gran así herramienta para sobre ellos. Qué público va a ir más dirigido. Si a las mujeres o a los hombres. De hecho, creo que había un estudio que te decía a quién le daban más retweets. Y el estudio dijo que a los hombres. A los hombres le daban más retweets. Le daban más retweets. Es que nos falta nuestro avatar así, sin playera, con nuestra cara photoshopeada, con lentes de sol. Sí. O filtro de Instagram, amiguito. Filtro de Instagram. Sí, sí, sí. O tuitear. O tuitear, ¿no? Digo, hay gente que... Tito, pues abandona su Twitter es que, de repente. Obvio. Para los que no saben, yo tuiteo tan seguido como Charmín juega Zelda. Entonces, ya tengo un NES y voy a comprar el de Zelda, okay, amiguito. Ok, que no pudimos jugar contra, pero bueno. Dale, next. Vámonos para lo que sí. ¿Vieron este video detrás de cámaras de Amazing Spider-Man? Oh, sí, donde sale bailando, ¿no? Sí, hace un y que le baja los chones a Rhino. Ajá, ¿qué? Exacto. Pero es antes de hacerse Rhino, ¿no? Es un... Sí, sí, sí. Yo creo que es la pelea pre antes de que Rhino se enoje más y se ponga este traje gigantesco que no sabemos cómo va a ser el traje de Rhino. Pero claro, es muy cool. De hecho, me gusta mucho ese traje. Ya lo he dicho en podcast anteriores, pero sí, el traje es muy cool. El nuevo de Spider-Man. Claro, claro. Sí, porque ya es muy parecido al del cómic. Sí. Bueno, de hecho, ya es el del cómic, ¿no? Exactamente. Sí, ya es como... Y para este traje como realista, como... Y para todas estas... Para todas estas chicas que les gusta el trasero de Andrew Garfield, pues lo podrán seguir disfrutando. Y se echa un pasito acá. Oigan, para que les pongan el... American. Para que les pongan el enlace, ¿no? Claro que sí, ahí mismo les va. Ahorita se los vamos a poner. Y se han estado filtrando muchas fotos. Yo creo que en la última... En la última semana, 2 semanas, se han estado filtrando muchas fotos de The Amazing Spider-Man 2. Oye, pero te fijas que cada vez es más frecuente las fotos filtradas de las películas, como las de Robocop, que también ya hemos visto bastantes. ¿Qué les parece sobre todo, Robocop? ¿El nuevo Robocop? No, Tito. Whoa. Don't go there. Ahí está el video. Hasta no ver, no creer. Sí, ¿de qué más? ¿Ya hay tráiler de algo? Pósters, dude. ¿Cómo han sacado pósters de las últimas películas? Oye, sí, ¿no? De Superman, de Star Trek. Con Iron Man, ¿no? Con Iron Man también sacaron un montón de posters. Siete diferentes pósters. Que este actor es el que sale en Mentiroso, Mentiroso, ¿no? O no, esta película donde sale Malcolm. Sí, sí, sí. No, pero él sale en... Que lo pintan de azul. En una película de Night M. Shyamalan, que es la de La Chica del Agua, ¿o cómo se llama? La chica del agua. ¿La chica de humo de Manuel? No, no, no. Yo no, yo que sé dónde vive, dónde va y todo está mal. La chica no, de humo. Es una chica. Dude, que... yo que soy detective, la paso fatal. Que de hecho. Ignórame. La chica de agua, del agua, era Gwen. Ay, parece que le está agarrando el paquete. Ah, ahí les doy la foto que dice eso. Este, Gwen Stacy de Spider-Man 3 en la trilogía de Sam Raimi. Es la chica del agua. ¡Oh! Nos está escuchando Androide. Muchas, muchas gracias por sintonizarnos. Y dice Cabe, a mí me gusta más el nuevo traje. Me recuerda mucho al Tobey Maguire. Y el nuevo Robocop parece un Spartan de Halo. Claro, el nuevo traje es muy cool. Ahí les va la foto de... Está chido, pero es que después de ver un traje como el de Batman y después de ver los trajes de Iron Man, Robocop como que es... ¡Ay, chiquitito, chiquitito, chiquitito! Sí. Pues fíjate que se han filtrado imágenes de otro traje, entonces yo todavía tengo como un poco de esperanza de que ese sea como el primer trajecito, y luego cuando lo dejen todo mayugado otra vez, pues ya se ponga el traje con el que conocemos a Robocop. O sí, uno muy parecido, pero obviamente más actualizado. Oye, la imagen que se filtró ahorita que dijiste de Gwen Stacy, la del el outfit color verde clarito. Oh, puede que veamos morir a Gwen Stacy en esta película. Sí. Yo exijo que se muera. Digo, no voy a ver a lo que hemos llegado a esta sociedad de mierda, ¿verdad? Sí. Exijo que ¡quiero ver muerte! Vamos a terminar como los antiguos romanos. Con un enorme coliseo. Donde vamos a ver cómo muere la gente. ¿Cuál es la frase esta de... Are you not entertained? Are you entertained? This is not why you come here. De Gladiador, ¿no? Sí. Esa película está ahí en chida. Con Russell Crowe. Dice Jules Moon, ¡a huevo! ¡Quiero ver muerte, destrucción y cumbia! ¡Pururunga, papá! ¿Alguien se acuerda de la cumbia metalera? Sí, claro que sí. Ah, claro. Heavy metal. Rock. Ven a ver cómo se baila el sabroso ritmo de esta cumbia metalera. Que por ahí dice Jules Moon que es Team Mary Jane. Ah, con razón quiere ver morir a Gwen Stacy. ¿Qué te parece la nueva Mary Jane? Me parece... Va a ser esta Shailene Woodley, ¿no? Sí, sí, sí. Es guapa, es guapa. Sí es guapa, pero fíjate que no es así como que la gran... Así de, despampanente, muchacha guapa. Y eso me gusta, ¿eh? Porque es como una chica más natural. Sí, más sencilla, ¿no? Más sencilla, exactamente. Más de la que sí te puedas encontrar en la calle. Más de tez humilde, ¿no? No seas negro. ¡No seas negro, hombre! Oye, que... me pudieron haber puesto a alguien mejor. Y... Pues yo creo que está bien. Fíjate que... Pero mira, no hay que hablar hasta que la veamos actuar. De hecho, o sea, lo que hace especial a Mary Jane yo creo que es su... Su actitud. ¿No? Sí. Yo creo que sí. Ah, sí. Bueno. Bueno, igual sí le dabas unos besotes, Tito. Claro, yo le soplaba el cachuchito. Le pasaba el nivel. Sí, le pasaba el nivel. Dejabas tu cigarro y le decías, te paso el nivel, chava. Te lo paso. Le pasaba el Metal Slug con una monedita. Éxito. También nos dice Tanit, está normal. O sea, no te emociones tanto, Tito. Ah, sí se quedó Tani. Dice Cabe, pero eso sería una mierda si se muere Gwen Stacy. Para empezar, primero tiene que coger con el Duende Verde y después el Duende la mata. El Spider-Man 2 no va a salir del Duende Verde 2. Dude. Ay, ¿cómo se lo digo? Mira, si si las cosas se llevaran a cabo en el cine como deberían de ser en el cómic, probablemente no habría cine de superhéroes. ¿O no hubiera existido Iron Man 3? ¿O no hubiera existido Iron Man 3? Dice Jules Moon que le da la razón a Cabe. ¿O Daredevil 1? Mira, es que yo siento que esta película está más orientada también a los niños. Sí. Y... Sí, pues es se ve el impacto de Disney, ¿no? Sí, o sea, no, pero esta no es de Disney, esta es de Sony. Ah, ¿sí? Sí, sí. Spider-Man sí. Es de... De Sony, todavía Sony sigue. Por, de hecho, por eso sacaron el reboot. Ah, ok, ok. ¿Cuándo pensé que todo Marvel. ¿Cuándo? No, de hecho, Marvel acaba de recuperar los derechos de Daredevil, ¿no? De Daredevil, de este Blade, de... Eran como cuatro superhéroes los que recuperaron los derechos. Y qué pues, bueno, porque no hay mejor Blade que Wesley Snipes. Y este... ¿No te gustó Wesley Snipes? Sí, en serio, no hay mejor Blade que Wesley Snipes. Y todo esto, pues, especula mucho, ¿no? Si se van a hacer las películas. Yo creo yo que no sí. Yo no creo. No, yo creo que sí. Yo creo que sí porque todos sabemos que Disney compra algo para sacarle dinero. Obvio. Y si tiene a Marvel, yo creo que va a explotar a todos los superhéroes. Pues, ¿como Black Star Panther? Wars. No, pero ya dijo que no es cierto. Pero ahí sigue el rumor. Yo digo que va a haber un momento en el que vamos a ver muchas películas así. Se va a acabar, se les va a acabar Thor, se les va a acabar Iron Man, van a tener que sacar otra cosa. Dice Cabe. Pero estaría más emoción y sería más chido si el Duende Verde se coge a Gwen Stacy. Sería más oscuro y más serio. Dude, it's not happening. I'm sorry, it's not happening. Not in this reboot. No creo que pase porque, como te digo, la película, el tinte de la película no va por ahí. O sea, y ni siquiera Batman, que tenía un tinte más oscuro, se fue por ahí. Entonces, mejor para que no sufras cuando la vayas a ver, mejor vete deshaciendo de esa idea y ve pensando que vas a ver una película familiar sobre el Hombre Araña. Sí, desde... Con un traje muy cool. Desde que se anuncia cualquier película de cualquier superhéroe, debes de quitarte todo lo que sabes del cómic, o por lo menos en el momento en el que estás sentado en la butaca, para poder disfrutar de la película. Es como cuando fuimos a ver Iron Man 3, que dices... Verde, eso es lo más ojete que pudieron haberle hecho, pero bueno, vamos a seguir viendo la película. Qué Tony bonito, Stark, es que eres un loquillo. No sale Justin Bieber, ¿verdad? Como Tony Stark. No. Es que había un rumor, pero solo quería desmentir. Qué pedo. Deberías ir a verla mejor, Tito. Sí. Bueno, Dice Cabe, I am Mexican, I am not understand your inglés, ese. Perdón. Ese acá, lo que sea por Selena, ese. Bueno, lo que digo es que, dude, no va a pasar. No va a pasar. Bueno, vamos con lo que sigue. Spider-Man. ¿Qué sigue? Spoiler-Man. Pues, Gran Turismo 6 está confirmado. Gran Turismo 6, que, bueno, es como el uno de los pesados de PlayStation. Sí, definitivamente. No, aún no se sabe para cuándo, pero va a llegar este año. Tal vez a finales de año. Sí, o en noviembre, cuando son los lanzamientos. Sí, para que todo el mundo lo pida para Navidad. La estrategia. Para PlayStation 3. Y también recordemos que se cumplen los 15 años de Gran Turismo. Entonces por ahí nos va a llegar algo grande, ¿no? Para celebrar. Un paquete a lo mejor, ¿no? Que fíjate que está raro porque no lo presentaron en el E3. No, perdón. En la conferencia de Sony presentaron otro que se llama Drive Club. Y que las gráficas se veían increíbles, ¿no? Porque ya los coches se veían muy reales. Y, pues, ¿qué podemos esperar para Gran Turismo 6 si es el gran pesado de Sony? Pues mira, con tan solo que cambiaron el engine, entonces vamos a tener, pues, mejor desempeño. Y, pues, a mí me gustan mucho los carros. Bueno, sí, los carros de Gran Turismo y los Gran Turismo, porque me hacen sentir como millonario. Entro a los menús y esta musiquita suave, este como yacecito de millonario. Y un detalle. Como la que están oyendo a la parte de atrás. Sí, de fondo. Sí, que también está muy cool que tengan estos detalles. Como por ejemplo, yo estaba jugando un día que era mi cumpleaños. Y hace cuenta que me regalaron un carro del año que yo nací. Que no es un año muy viejo, entonces no era un carro muy cool. Pero me encanta que tengan esos detalles. Entonces, ya. Yo no lo he jugado con volante, pero sí, la experiencia con control es con una palanca aceleras hacia adelante y hacia atrás frenas. Entonces, está cool. Si les gustan los juegos de carro, deberían de tener un Gran Turismo 5. O esperarse al 6. Claro. ¡Alto todo mundo! ¿Qué? Gracias, Julieta. Es que puso en Facebook la foto donde estamos ella y yo en una pedota en el Rockabilly. Ah, esa gracias. Fue épica, ¿no? Qué detalle. Que dicho, ¿sabes? Tocamos épicamente con Black Elephant, ¿no? Sí, wow. Esa fue una noche chingona. Muchas gracias. Oiga, dice Natalia Polet que lo que sea por Salinas. Lo que sea por Salinas. Lo que sea por Salinas. Interpretado por nuestro presidente. ¿No? No. Claro que sí. ¿Salinas de Gortari? Sí, o sea, Salinas, Peña Nieto. Ay, qué mal. Perdón. Qué mal chiste te aventaste, ¿no? Salte, por favor, ¿no? ¿Cómo este, a ti tú no lo corres? Yo creo que ese chiste ni bien contado. Ah, no, no te creas. Pues porque yo soy el encargado de los chistes malos, dude. Perdón. Yo estoy en el departamento. Es que tenía muchos celos, quería que la gente me pusiera atención. Tú solo querías ser popular. Tito era popular, Chamín era popular. Yo solo quería ser popular. Dice Torres Jazz que sí, ella también odió Iron Man 3. Pero, ay, no, o sea, es que no sí está odio. Padre, sí está padre. Es... Pero pensando en el cómic, o sea, sí, la verdad, yo sí me quedé con ganas de un épico mandarín. Dude, es que el mandarín es épico, es un superhéroe. ¿Superhéroe, perdón? Superhéroe. Villano, supervillano. Supervillano, pues superen eso. Ah. Ya me regañaron. No, o sea, no, no puedes. Don't go there, dude, you're not made, no estás hecho para eso. Qué más tenemos? Dice Marlo, ¿se tiene que poner una foto contigo, Charmin, para que me ames? Sí. ¿Responde por mí? Oye. No, yo amo a todos por igual, amiguito. Ah. Yo tengo amor y cariño para todos, es lo Deja único que tengo. Deja que los niños se acerquen a Charmin. No, no lo dejen porque es un pervertido. Ah. Es un team pedófilos. Ok. Ah, chincheros, nada te tiene contenta entonces. Bueno, yo ya di mi punto de vista, Iron Man 3 sí está padre, pero... Yo concuerdo mucho con la reseña que hizo Héctor para Plusbits, léanla. Concuerdo faltó, totalmente, ¿no? que es este, lo que dice ahí es lo que fue Iron Man, listo, punto. Ok. Bueno, vámonos a lo que sigue, ¿les parece? Nada más recordando, está anunciado Gran Turismo 6 para PlayStation 3, no sé si para PlayStation 4. Yo creo que sí. Puede ser, sí, lo porque por ejemplo posible. Last of Us va a salir para los dos. Pero qué mejor manera de despedir el PlayStation 3 que con Last of Us, ¿no? Está siendo poseído, o sea. ¡Nugma! ¡Canda, canda! Es que dijo Last of Us y Dios mío, tuve un orgasmo, un geekgasm. Geekgasm. Pues límpiate y a lo que sigue. Ok. Ok, dice Marlo, a mí sí me gustó Iron Man 3, pero la 1 es mejor. Ya no vamos a hablar de Iron Man, ya. Ya habrá un podcast para eso, ¿no? Sí. Y no este. Ah. No, pero sí, no. Sí, vamos a hablar de Iron Man, pero en otra vida. Ah. Dale yo. Bueno, pues, oigan, ¿se acuerdan de los Microsoft Points? No. Pues, ya no te vas a acordar porque ya... ya no hace falta porque ya los van a quitar. Ya los van a quitar, efectivamente. Eran los puntos con los que comprabas en Xbox Live. Exacto. Mm. Los van a quitar porque como que Microsoft quiere unir todos sus servicios. Entonces quiere que con una misma tarjeta puedas comprar aplicaciones para Windows 8, para Windows Phone, ajá. Para poder rentar películas y todo eso. Ah, ya. Entonces, perfecto. ¿Qué va a pasar con sus Microsoft Points? Pues se van a cambiar a su moneda que tengan. O sea, si tengo tantos Microsoft Points, van a ser tantos pesos. O sea, igual no hay pierde para los usuarios. Claro, sí. O sea, espero que hagan un cambio justo. Te van a dar gato por gato. Ok. En teoría. ¿Quieres decir algo más? No, pues nada. Que Microsoft lo que quiere es girar todo en torno ahorita a Windows 8. Sí, vale, todo esté unificado. Tiene... Que ya este 21 de mayo tenemos viene Daft Punk con Random Access Memories en el formato físico. Y aparte, tenemos la conferencia de Xbox. Así es. ¿Cuándo es? ¿El 20 o 21? 21 de mayo. Ya en, hay que es 15, 6 días, una semanilla. Para que estén atendiendo porque seguramente haremos la cobertura en PlusBits. Sí. Dale. Bueno, también cambiando un poquito, hablando un poquito del trailer falso del PlayStation 4. Ese no lo he visto. Pues era un... Un render. Un render, pero tenía... No, o sea, no se veía como una consola de Sony porque él tenía un LED de Wi-Fi y eso Sony no lo maneja, entonces... O sea, porque estamos hablando con un experto de PlayStation. Es nuestro, tu corresponsal PlayStationero. Soy, me dicen, PlayStation. Dice Albert Spidey JD, nadie lo veía venir. No sé a qué se refiera. Pues... Es que ya hablamos de muchas cosas y... Y ya no sabemos qué pedo. Ya no sabemos ni en dónde vamos. Pero... PlayStation, ¿cómo te imaginas la consola, Tito? Pues ya, perdón. Se refería a que Gran Turismo 6 estaba confirmado. Pues sí, era algo muy... Obvio, ¿no? Obvi. Que dejó de ser de esos juegos que salen solo para una generación, ¿no? ¿Gran Turismo? Ajá, o sea, ya tenemos 5 y 6 para esta consola. Pero fíjate que... O sea, está bien porque no es cada año. O sea, sí se toman su tiempo. Ah, claro. Sí, no es una entrega normal. Exacto. Claro, sí. Yo sí estoy de acuerdo con las secuelas, pero siempre y cuando se tomen su tiempo para hacerlas. Pues dale. ¿Como Pokémon? Pues bueno. Who's next? ¿Qué sigue? ¿Quieren hablar de villanos? Oye, yo creo que antes hay que hablar sobre los grandes estrenos. ¡Ah! ¡Charmín! ¿Qué? ¿No has visto Star Trek? ¡Cállate! Ya vi Evil Dead. Martini, bueno, Marlo dice que la vayas a ver con ella. Ya quedamos, dude. Ah, bueno, para que la vayas a ver porque... Porque hoy no pudo venir a la convivencia. A la cual Star Trek. Cállate. Pero ya vi Evil Dead. ¿Quieres que hablemos de Evil Dead? Sí, ¿no? ¿Quieren que hablemos de Evil Dead? Dales 30 segundos en lo que les llega ahí. En lo que les llega, ¿no? Por mientras, disfrutemos de... Ya pasaron 30 segundos, amiguito. Hablemos de todos modos de Evil Dead. Quiero hablar de Evil Dead. Vamos a hablar de Evil Dead. Evil Dead. Vamos a ponernos en contexto. ¿Qué es Evil Dead? ¿Quién lo dice, tú o yo? ¿Quién? ¿Vas? Dani. Ok. Evil Dead actual es un remake. Ya hablamos de Evil Dead. Oh, wait. Es un remake de la película Evil Dead de 1981, dirigida por Sam Raimi, en la que el protagonista es Bruce Campbell, interpretado a Ash. Ash es un dude que va junto con sus amigos a pasar el fin de semana en una cabaña para darse cuenta de que, bueno, hay una grabadora y en la grabadora hablan sobre un libro que es el libro de los muertos. Entonces, no vamos a dar spoilers. Vamos a hypear bien, cabrón. Al darle clic a la grabadora. Estamos ya hablando de la versión vieja para que no. De 1900. No se apure. De 1981. La grabadora grabó unas palabras y al reproducirlas en la grabadora, pues sí, ¿no? Despierta al demonio y el demonio llega y se le mete a su novia. Y entonces, a partir de ahí, el demonio pues trata de matar a sus amigos y luego se le pasa a los amigos y al final Ash queda solo. Peleando contra todos los demonios. Es todo un clásico del cine de terror. Que posicionó a Bruce Campbell como uno de los íconos actores del cine de terror. Que tiene un parecido con Charlie Sheen. Sí, así es Macabre. Levesón. Así es Macabre, hablamos de Evil Dead. Y ahora, pues, este reboot está dirigido por Fede Álvarez, que es un director uruguayo. Y... Bueno, ¿tú qué opinas, Charmín? Que Latinoamérica está presente en esa película. Se dio... Pues es un reboot, como lo dije, que le hace totalmente justicia a la primera... a las películas originales. Que para ver la película de ahora no tienen necesariamente que ver las películas de antes, pero es muy recomendable que las vean para que puedan disfrutar como nosotros... O lo disfruten de verdad, lo disfruten mucho al ver las películas nuevas. De hecho, a ver, ¿quién está por aquí que fue? Jules fue con nosotros a verla. Saca lo que está dentro de ti esa película. Eres bien chistoso. No te creas, Julieta. Y pero de verdad, de entrada, dejando de fuera todo la posesión demoníaca y estas cosas... ¡Qué bonita fotografía! Oye, sí, tiene una fotografía muy bonita. La luz con la que juegan, que también es como que tiene sus pros y sus contras, ¿no? Yo siento que abusaron un poquito, pero de todos modos no deja de estar bien hecho. Y es que tiene como solo hay una fuente de luz, y entonces eso ayuda a lo que quieren lograr con la fotografía. Mm-hmm. Dice... Jules no los está pelando, se fue a unirse al balcón. LOL, gracias. El mal está dentro de ti. Así es. Y luego con ese... ¿Se imaginan esta doblaje? Con Abel Membrillo al principio. Él, en vez de decir... Ah, no, perdón. Este intro de Canal 5 dice... Canal 5 presenta al servicio de la comunidad. Vale. Cine permanencia voluntaria. Presenta... El mal está dentro de ti. Ya vi que amo cómo las traducciones concuerdan con. Ya sé que aquí todo el mundo conocemos, bueno, los que conocen las películas originales es Evil Dead, Evil Dead, Evil Dead, y nunca hubo traducción para nosotros. Siempre fue. Sí, sí, sí, lo hubo. Aquí era... ¿cómo era? No digo que haya habido una, o sea, una traducción como tal, porque sí la hay, pero para la gente es siempre Evil Dead, Evil Dead, Evil Dead. Oh, que sí la reconoce. Ajá. Y que llega alguien y ve posesión demoníaca. O posesión infernal. Posesión, sí, de hecho infernal. La nueva Evil Dead se llama posesión infernal. ¿Procesión infernal? Y lo que decíamos como en la de... ¿Como la de aquí? Ajá. Lo que decíamos en el cine, que a lo mejor llega gente y ve y dice... Posesión infernal, ay, hacer una de miedo, así bien X de las churros que sacan y se mete y se encuentra con que es el reboot de Evil Dead. Y puede que no estén familiarizados y se lleven una sorpresa al ver el tipo de película que es. Pero fíjate que de todos modos, si no viste las películas antiguas, yo creo que de todos modos la disfrutas porque tiene un... No sé, me pareció un buen argumento. El pretexto que usan para ir a la cabaña, que no es el mismo de siempre, de ¡ay, sí, vamos a la cabaña y vamos a beber y vamos a coger! Y todo esto que siempre se ve, que es todo un estereotipo. ¡Coger! Entonces me gusta eso, porque aborda de una manera diferente el contexto. ¿Ubica en Mad World? ¿Mad World? La película. El juego. Ah, no. No, bueno, es que el protagonista tiene una sierra en el brazo. Entonces, y el fanservice. Que eso es referencia. Sí, no. La película, obviamente, es parecida. La historia tiene que ser parecida. Pero yo creo que la última, ¿qué será? ¿Media hora? Es como todo un homenaje. Es un homenaje. Es uno de los mejores fanservice que he tenido en mi vida. Te lo avientan una tras otra. Y en los créditos y al final del crédito. Quédense todos los créditos hasta que se acabe totalmente, hasta que les prendan las luces, ¿no? Sí, no jueguen, o sea, de verdad me voló la tapa de los sesos ese fanservice. Oigan, dice Danit, con el que fui yo quería vomitar, y dice el buen Cabe, la voz de Asaf, de vamos a la cabaña a beber y coger, me mamó. Y dice me acabo de coger. Sí, chavos, pues no es el caso. Y me gusta eso, ¿no? Sí. Ya ven, no les dijimos ningún spoiler. denle corazoncito aquí al poner podcast. Pues vamos con lo que sigue. ¿Qué tenemos? Pues, ¿quieren hablar de villanos? Ok. Hablemos de villanos. No hablemos de villanos. No, lo dejamos para otra, ¿no crees? ¿Para otra ocasión? Sí. ¿Porque ya te quieres ir o qué? No, pero pues... ¿Pues qué? Pues... Posa. Posa. ¿Pues a qué? Pues a esta. ¡Ah! Pues a que me está. Sobres, chavo, Sobres. No, pues entonces, ¿qué sigue, amiguito? Pues bueno, ya se nos acaban los temas y solo nos queda el mejor recurso de todos. Oye. Despedirnos. Ah, no, ¿verdad? Apagar las luces. Oh, es que es el invitado sorpresa. Ay, un invitado sorpresa. Creo que es Don Puner, viene a golpearnos. Oh, cielo. Ok, bueno, pues vámonos con lo que sigue. Porque Mimi y el Pando ya tienen sueño. No, que yo tengo sueño. Ah. Posa. Dale. Es que quiere ir. Sí, Cabe, solo está en Cinemex la película. Sí. A Cinépolis le dio miedito ponerla. Sí. Pensó que ya la gente ya no iba a querer verla. ¡Y tómala! ¿Cuál? ¿El remake ya? Sí. Ah, ya salió. Ay, Tito. No. Tito. Era un chiste, ¿verdad? ¡Qué buen chiste, Tito! Ok, dale. Hoy sí que vamos rápido, Bueno, pues, vamos de bolita. Vamos de bolita. Los cumpleaños. ¿A quién se le habrá ocurrido esa jamada? Ni idea. ¿Cuál es el primer cumpleaños al que tienen recuerdo, así? Que se acuerden de su primer cumpleaños. Ay, güey. Uno donde hubo una mordida terrible que me sumergieron en todo el pastel. ¿Cuántos años? 6 o 7. Vale. Tal vez 8. Oye, pero tienen... Es que eso marcó su vida. Sí, no. ¿Tienes... Fue mi tía. ¿Tienes cassette de tus cumpleaños? ¿Te grababan o así? No, fíjate. ¿Tienes algo? Tengo fotos, pero cassettes no. ¿Y cuando ves las fotos recuerdas algo? De antes, no sé, de 3, 4 años, ¿recuerdas algo de esos cumpleaños? Híjole, no. No, la verdad, no. No, qué mala memoria. Muy ¿tú poco. Sabes cuál es tu primer cumpleaños que recuerdes? Fíjate que el que más recuerdo es el de los 5 años que me hicieron mi fiesta de Superman. ¿Tuviste fiesta de Superman? Tuve una fiesta de Superman. ¿Y por qué no me invitaste? Porque no te conocía. Ah, es pretextos. Oh, posa. Posa. Ya chole con el posa, lo van a quemar. Si quieren les cuento la historia de... Cuéntanos, ¿qué te pasó en tu fiesta? Es que miren, yo quería una fiesta de Superman, entonces me hicieron mi pastel de Superman con pintura vegetal azul. Ah, oye, eso es un buen tema, ¿eh? Deberíamos hablar de los tipos de pasteles, pero... Ok, y entonces... Como me el hicieron, de NPD. Me hicieron una película de... Una película. Me hicieron una piñata de Superman. Mi hermana me la hizo. O sea, así infló los globos y les puso el periódico con engrudo y le puso así el papel de China y toda la cosa. Y dijo, bueno, ya está, solo le falta la cara. Uh-huh. Y entonces, mi papá le hizo la cara. Uh-huh. Pero cuando se la terminó, pues yo llegué emocionado a ver la piñata de Superman y... Dude, le hizo la cara más... De niña, no, a mi Superman. O sea, con pestañas y toda la cosa. O sea, ¿tú ubicas esta gif donde sale un niño que le está pegando a su piñata de Superman, pero suelta el palo y la abraza como de niña? No. Pero sí, o sea, le hizo la cara más niña posible. Entonces yo estaba un poco molesto por eso. Y entonces, invitados, mis papás invitaron a unos niños que hablaban inglés, ¿no? Y entonces, cuando llegaron, yo estaba con uno de los morritos y dice, oh, a piñata of Superman, it's stupid. Y yo le entendí, it's stupid. Y me enojé. Sí, creo que y le dije, escuchado. Le dijo estúpida mi piñata. Entonces le dije a mis papás y oyó el papá del niño y le di unas nalgadas. Oh. Oye, típico que estás en la fiesta y llega Spider-Man y se cae, ¿no? Sí, sí, sí. ¿No te pasó? A mí sí. Claro. Obvio. Obvio. Ay, pobre vato, ¿no? Todavía se queda como sentado así. Ay, no, si no he visto ese video de Spider-Man. Ah, ya encontré el GIF, por aquí se los voy a poner. Ay, qué buena canción se puso. Es la de las Tortugas Ninja. Yo les voy a contar una historia triste de mi cumpleaños número 3. Como sabrán coloquialmente, a los 3 años normalmente se acostumbra a hacer una fiesta un poco más grande. Sí, una como la presentación. Exacto. Entonces, estaba yo, un pequeño bodoque charminoso, de 3 años. No has cambiado tanto. No sé si es bueno o mal. Y resulta que me llevaron un payaso, y el payaso era buena onda, el payaso me cayó bien. Pero con el payaso venía una chica que hacía un performance. Entonces puede decirse que a mis 3 años me contrataron una bailarina para que me bailara. ¡Ay, qué miedo! De verdad, qué miedo. Sí, lo pienso y me da como... ¡Qué mente tan rara tenían mis padres! Lo recuerdo... Porque son 3 años, no, o sea, yo no me acuerdo de eso, pero lo recuerdo porque hay un video que grabaron esa fiesta. Oh. Entonces está ahí. La primera tribulera de Charmín. Está para la prosperidad, amiguitos. Porque aparte ese... Posteridad, amigo, posteridad. Eso pues. ¿Qué dijo? La prosperidad. No. Live long and prosper, my friend. Claro, es que me acordé de Spock porque me caí bien. Y lo peor es que ese video, ese cassette, VHS, mi hermano ya lo pasó a digital. Entonces no hay manera de que se degrade con el tiempo. Aparte, en ese video se ve como mi hermano intenta tomar un poco de pastel así. Ay, con los dedos. Y mi mamá lo pellizca. Entonces siempre que lo veo, sale a la luz el tema del pastel o algo, mi hermano voltea a mi mamá y le dice, ¿te acuerdas cuando me pellizcaste cuando fue la fiesta de 3 años? Desde entonces me maltratabas, no sé qué. Bueno, antes de pasar contigo, Tito, quiero leer los comentarios. Nos dice Tanit, el de mis 4 años donde me pegué con un poste en la casa de mi abuela. Eso debió de haber sido epic. ¡Ay, no le das un Tanit! ¡Pum! Dice Kabe, mi piñata de Superman, mi padrino siempre me regalaba la bota de vaquero. ¿Qué sé, vaquero? Creo que ahí No entiendo, falta como contexto, botas, ¿no? Botas de vaquero, ¿no? Ah, le regalaba botas de vaquero, si eres todo un vaquero. Y con una serpiente. Ah, hay una serpiente en mi bota. Dice Natalia, 4 años en casa de mis abuelas y la piñata era de Kimberly. De los Mighty Morphin Power Rangers. Sí, ¿no? Eso significa sí, la piñata. Sí, de Mighty Morphin Power Rangers. De muy Rangers. Mala prosperidad. Nos dice Torres Jazz, una vez me querían dar el pastelazo y en vez de estamparme en el pastel, me estamparon en la mesa. como el Joker, ¿no? Con Batman. No empieces con la cabeza. Ah, dice Marlo, bien traumado tú, ¿yo? Sí, no, yo con ¿o tú con la bailarina? Con la artista. Dice, por eso eres como eres, Charmin. ¿De qué te conocen? Dice Macabre, ¿está en YouTube? Debería subirlo en YouTube. Voy a hacer un GIF mejor. Ponle mi primer. O sea. Nos dice Dani, de hecho pensándolo mi cumpleaños pasaban sin pena ni gloria porque a mi papá cumpleaños 2 días antes que yo, pues nada, le festejaban a él y a mí no. Oye, eso es como cumplir años el día de la madre, ¿no? Yo tengo un amigo que, un primo que cumple el 31 de diciembre, entonces imagínate, no lo pelo. Todo el mundo hace fiesta. Y dice, oh, tráeme cuentas por mi cumpleaños. Todo el mundo te ovaciona, todos quieren que suban ese video. Dice Macabre, recuerdo que una vez descalabré un niño con el palo de la piñata. Claro, también típico, ¿no? De las fiestas. Oye, no me tocado, a mí me daba miedo bueno, sí. palo, porque había unos niños que estaban poseídos, dude. Pues sí, no faltaba el niño hiperactivo que, dale, no pierdas el tiro, hasta le cantabas más rápido para que se saliera. Sí, el típico niño alto, gordito, bien comido, que agarraba el palo y veía la piñata y odiaban la piñata, querían destruirla. ¡Enfermos! Oiga, dice Jules. Yo tuve una tortuga niga. Yo también iba a decir eso. Niga de pirata. Ah, pero el comentario. Una tortuga negra. No. Qué racista eres, Jules. Sí. Y luego la golpeabas con un palo. Golpeaba la tortuga niga con. La tortuga niga. Dame mis dulces, te los robaste, ¿verdad? Maldito niga. Mientras de fondo suena. ¿Mi hijita niñeto? Como, Aniga, steal my bike, Aniga, steal my bike, que es parte del soundtrack de Bike, ay, ¿cómo se llama? Biker Boy, ay, no, ¿cómo se llama este juego antiguo donde eras un repartidor de... Ah, ¿el de periódicos? Ajá. Sí, que luego terminabas el nivel y te metías como un bowl y hacías tus trucos. Y de hecho, era la canción del final se llamaba Aniga, steal my bike. Oh. Lol. Bueno, nos dice Pike, no sé si ella se acuerde, pero mi hermana en su cumple 6 o 7 se cayó Paper del Boy, volantín. Se llamaba Paperboy. Paperboy, sí. Se cayó del volantín y se rompió la clavícula 3 meses con un chaleco de yeso y yo me quedé sin pastel. Verde. Nos dijo, Pike ya nos dijo que era Paperboy. Y dice Danit, sí, de hecho fue uno de mis pocos cumpleaños celebrados y duré con la frente morada como sus semanas y hay video. Qué bueno, ese también hay que subirlo. Dice Jules Bond, en un cumpleaños de Cabe mi mamá hizo gelatinas en forma de huevito y nadie se las comió y las tiraban porque creían que era un huevo cocido. Oh. Me hubieran invitado, a mí sí me gustan los huevos cocidos. Ay. Dice Jezabel. Jezabel. Bueno, Jeza. Yo tenía mi piñata de Goku, no me atreví a romperla y hoy en día la tengo. Oh. Que nos manden una foto, ¿no? Sí, mándanos una foto. Dice, yo sí, era una tortuga negra que se había robado mis dulces. Se robó mi pollo. Lo hicimos pagar, la linchamos a palazos. Esa chica, amiga. Oye, sí, es cierto, ¿qué conservan de sus cumpleaños? A ver, espérate. Mimi Villalpando dice, en segundo preescolar tuve una orgifiesta porque estábamos en control de esfínteres. Todos en calzones. ¿Qué pedo? Oh, ok. Oigan, las fiestas que te hacían en la escuela. Que tu mamá del festejado llevaba el pastel a la hora del recreo. Sí. Oigan, ¿saben cuál es el momento más incómodo en una fiesta? Las mañanitas. Cuando te cantan las mañanitas. Sí, definitivamente. Porque no sabes si aplaudir, o cantar, o qué pedo. Exacto, y ves a la gente como de, ay, sí, sí. Y por dentro. Sí, ¿no? Es como ese momento incómodo. No, y luego el de mordida y tonada, como que mordida, nada, mordida. Y ajá, ya sé. Yo tenía un tío que, no lo voy a aventar. Yo te cuido. se ponía atrás de ti y de repente. ¡Huevos, güey! ¡Huevos! ¡Huevos y huevos leche! No ¡huevos de gelatina! Trigo y todo. ¡Huevos de gelatina! I see what you did there. Oye, dice Natalia que para qué se va tan lejos si su piñata de los 20 años fue de Mega Man. ¡Wow! Y tiene fotos con la armadura. Ah, pues que la qué role. Cool. Y que nos, sí, que nos pase una foto por ahí en el chat. Dice Torres, ya un día le pegué a un niño porque me quitó mis dulces en la piñata. Agresiva la morra. Dude, yo todavía para... cuando voy a fiestas de niños, golpeo a niños para agarrar dulces de la piñata. ¿Qué pedo, Charmín? Tú no tienes escrúpulos. Eso, ¿no? Que en las fiestas infantiles, sobre todo en salones, como que tenías tus amigos y tu enemigo de la fiesta. O sea, siempre era como una pequeña aventura, ¿no? Oye, no, nunca. En los juegos, no, si era en un salón más porque había juegos. Ajá. Entonces era de, este juego es mío. Este es mi columpio. Aléjate de él. Pero no les ha tocado las tías que para sus bebés o para sus hijos se meten a la piñata y dicen, ¡no, ese es mío! ¡Ten, mijito! Ah, y el niño acaba como si nada. Cuando era el cumpleaños del rey David, ¿cómo le cantaban la canción? ¡Oh! Uno de los misterios del universo, ¿no? ¿Los misterios? No, sí. Dice, perdón, Pito, bigotito. Se cabe. Lo único que conservo son los recuerdos y votos. Mi mamá tiraba todo y lo conservaba. Sí, cabe, ya nos dimos cuenta con... ¿Qué tiró? Sus juguetes. Ah, no, regalo. Los vendió. Dice... También una vez le di en la madre a Superman. Oh, creo claro, que subió una foto. Una foto. ¡Uy, oh, sí, de... sí! Mira, está Superman en versión chibi. ¿Chibi? Sí, o sea, sí, como chibi, ajá. Ah. Oh. Dice Tanit, yo siempre era de las que aventaba a la gente al pastel. Mal, mal, muy mal. Empezamos a creer que Tanita está poseída, ¿verdad? Sí, no le gusta, ¿no? Toy Story. Oye, Tanit, era la mala. El mal está dentro de ti. Tanit, el mal está dentro de ti. Dice Cabe que esa foto que subió Julieta es de su fiesta. Para que le creamos que su piñata sí era de Superman. Mira. Wow, qué cool. Seguro Jules la rompió. A mí aún me dan dulces en las fiestas. A todos le dan dulces. Sí, dice Torres Jazz. En mi familia había dos piñatas, una para los niños y otra para las para los adultos. Ok. Dice Sandra, tengo piñatafobia, porque cuando la rompían, siempre terminaba aplastada por los demás. Oigan. Y hasta padres de familia. De... A mí se me hace que los padres... No, ¿no les ha tocado que rompen la piñata y están abajo de la piñata y les caen los dulces en la cabeza? Te caen los niños encima. No, pero las paletas estas, como las Tootsie Pop, cuando te caen en la cabeza, son como misiles de ¡pum! The ¡pum! Pounder ¡pum! ¡Pum! ¡Pum! Podcast. Dice Tanis, a huevo, pertenezco al lado oscuro, putos. Tenemos helado y galletas. A ver, ahí nos puso Park una foto. Dice, the sick part is, I kind of like it when they hit me. Una piñata masoquista. Muy bien, muy bien. Puras piñatas. Esos cumpleaños épicos, ¿no? ¿Alguna vez les dieron lo que sí querían de cumpleaños? O sea, de regalo. No me acuerdo. Entonces probablemente no te lo dieron. That's true. ¿Y les tocó alguna fiesta con payaso? A mí sí. Creo que a mí no, gracias al cielo. A mí sí, fíjate. Y el payaso, pues... A mí, que me hayan llevado payaso a mí, siempre fue, recuerdo que haya sido un payaso bueno, o sea, que sí divertía. Y recuerdo ya más grande haber ido a alguna fiesta infantil donde el payaso sí, neta, apestaba mal pan. Dice Macaber, viva piñata. De hecho, las piñatas son tan increíbles en nuestro mundo que hasta les hicieron un juego de Xbox. Sí. Eso me recuerda al... La piñata es de la cultura mexicana, ¿no? O sea, es sí. como... De hecho, hay una película que se llama La Piñata del Mal, donde van a una isla donde habitan unos... donde habitaban unos antiguos mayas y hay una piñata que los mata a todos. Sí, así como suena, está de pitera. ¿Como la llanta asesina? ¿Quién fue el que dijo eso? ¿Qué pedo? No, ni idea. Nos dice Marlo, yo no le pegaba, me quedaba medio cerca en los que los demás le pegaban y así agarraba dulces primero. Marlo, bebé, gorda, feliz. Claro, yo todavía no. Diantres. Torres ya le tiene miedo a los payasos. Y Natalia nos manda una foto de Facebook. Y oh. Macaber nos dice, a mí nunca me regalaban nada, todo era para Navidad. No podemos ver el enlace. No podemos verlo, ¿qué pasó? Nos mandan los links malos. Dice Cabe, Yo una vez estaba con mis amigos caminando en la calle y había un salón de fiestas con una fiesta, obviamente, y nos colamos a la fiesta solo por pastel. Jaja, nos hicimos pasar por el primo del cumpleañero. Hasta le cantamos las mañanitas al morro. ¡Qué pedo! Es como los casanovias, ¿no? Ándale, pero casadulces, ¿no? Los casadulces. Viste también. Salimos sí, con tres morritas. A mí sí. Me regalaron los libros del Señor de los Anillos. Y muy buena. Sí. Yo hasta ahora... Empezaba a creer que no te querían, pero ya vi que sí. Yo hasta ahora obtengo lo que quiero en mi cumpleaños. Oh. Porque yo me lo compro. Ah, I know that feeling, bro. Qué triste. Dice Cabe, o el ataque de los jitomates asesinos, neta si existe ese con George Clooney. Ah, sí, de película, sí, de los jitomates asesinos del espacio exterior, ¿no? Que también es como la de los payasos asesinos del espacio exterior. Dice Pike que Cabe andaba buscando la fiesta de la bailarina. Ah, no creo, ¿verdad? Luego te invito a una de esas fiestas, Cabe. Dice Jules Mon, oye, Cabe, ¿te acuerdas de cuando aparecieron unas piñatas afuera de la casa del patrón? Había una piñata de Wally, de un convertible y de Chapulín Colorado. Ah, no sé si debí de haber dicho ese comentario porque no entiendo. Sí, creo que no iba para ti. Sí, dice Natalia, creo que la única vez que me dieron lo que pedí de cumpleaños fue hasta el año pasado. Y... No nos querían, la verdad, nos daban cosas X. Una fiesta, ya te hice tu fiesta. Ya te hice tu fiesta. Pero todo cambió cuando la nación. No, era el clásico, ¿quieres fiesta o quieres regalo? Como las quinceañeras que les dicen, ¿quieres fiesta de 15 años o te mandamos 15 años a Europa para que te hagas... 15 años. Dos semanas a Europa para que te hagas mujer. Oh, qué fuerte. ¿No? Posá. Posá. Posá a Europa, yo qué chingas me quedaba con fiesta. Y por eso, ¿para hacerte mujer? Cuando te preguntaban, ¿quieres fiesta o quieres regalo? Y por tu mente pasaban las imágenes de la piñata, los pastelazos, los juegos, los niños que te caían mal y decías, no, regalo. Que luego decían, ¿y qué quieres? Tal cosa. No, eso no. Yo siempre quería un Nintendo 64. Yo siempre quise un Nintendo y hasta ahora me lo pude comprar. ¿Qué pedo con tus películas, Cabe? ¿Qué pedo? A Torres ya le obligaron a tener una fiesta de 15 años. Creo que es la peor fiesta que te pueden obligar a tener. A Marlo dice, a mí me llevaban a escoger mi regalo y luego tenía que actuar sorprendida. Genius. Mimi dice, yo hice fiesta y Asaf fue invitado. No fue, yo no fui. ¿Cuándo fue eso? Neta, perdón, no me acuerdo. Lo siento, es que ya saben que yo soy como bien ocupado. Dice Natalia, a mí el año pasado me regalaron un viaje a París y fue el peor cumpleaños ever. Sí, porque estuviste sola. Fotos mal photoshopeadas, ¿no? Ah, no, lo digo por una chava que también tiene una foto así. ¿Con la Torre de Pisa? No, de Eiffel. Ah, ok. Porque también está la Torre de Pisa y todos salen sosteniéndola. Como pidiendo hi-fi, ¿no? Ajá. ¿Qué más podemos decir de los cumpleaños? Ah, los cumpleaños. A mí mis 15 me fui de viaje a Los Ángeles. ¿Y por qué no te quedaste? ¡Ah! ¡No te creas! Ya sabes, aquí puro... Dice mi hermana, a mí me obligaron a invitar a mis 15 familiares que en mi vida había visto. ¡Sí me has visto! ¡Soy tu hermano! ¡Soy tu hermano! Oye, esa fiesta estuvo buena. La fiesta de 15 años de mis hermanas estuvo chida. Pero, pues... Es que a lo mejor ella solo te conoce cuando te acabas de despertar y estás todo... Brains. Ese día me bañé, dude. Tal vez fue eso. Pues no sé, ¿qué más quieren decir? Oigan, nos dijeron que si no habíamos hablado del Google I.O. Ah, ¿qué? ¿Hay que decir algo del Google I.O.? Pues rápidamente, hablando del Google I.O., yo creo que sí hubo bastantes noticias, pero creo que la mayoría estaba enfocada al desarrollo. Porque presentaron muchas APIs y nuevas herramientas para facilitarle el trabajo de desarrollo a los desarrolladores, ¿no? A los desarrollers. A los developers. Así es, a esos meros. Entonces, no sé, Macaver también la vio, ¿eh? Sí presentaron varias cosas que la verdad sí hacía falta, como por ejemplo, ay, ¿qué fue? Mientras sigan posteando de su cumpleaños, sí, esta nueva herramienta. ¿Quién te pidió que habláramos de eso? A Macaver. Bueno. Pero él la vio. Ya sé, es para todo. Esta herramienta que sincronizas todos tus dispositivos Android. Y entonces cuando ya lees una notificación en un lado, ya no te aparece en otro. Eso está bastante bien porque así ya no tienes que ver la misma lista dos veces. O tres, sí, dependiendo de cuántas conexiones tengas. Otra es la mejora a los mapas de Google, que viene con más integraciones para también para los desarrolladores. No sé, o sea, sí hubo bastantes cosas que yo creo que voy a preparar una entrada en Plusbits para que lo puedan ver con más detalle. Ok, dice Macaber que sus últimos cumpleaños eran muy deprimentes porque solo le cantaban las mañanitas y ya nadie se acordaba de él en todo el día. Pike, que qué envidia, mi cumple 15 fue fucking amazing. Ese día estábamos en McAllen y compré un Super Nintendo y Star Fox que salió ese día a la venta. Epic fucking win. Oh, yeah. Oye, pero entonces me imagino al pequeño Pike de ¿qué quieres de Navidad? ¡Quiero Star Fox! Ah, no, ¿verdad? Ya tenía 15. ¡Quiero Star Fox! Y entonces, todo el mundo con el pastel y las velas esperando a Pike. Y Pike encerrado en el cuarto jugando. Star Fox. ¡Pike! Ven a soplar tu pastel. ¡Cállate! ¡No puedo guardar el nivel! ¡Mamá! ¿Qué no entiendes? ¿Que no se puede pausar una partida de Star Fox? Dice Tanit que en su último cumpleaños Chema, mi amigo, se enfermó y murió de soledad en Twitter. Ay. Y Marlo, no podemos ver tu enlace. ¿Por qué todos tienen this content is currently unavailable? Y dice Susan, dice mi hermana que sí, que la fiesta estuvo buena, pero sí es cierto, había dos invitados que enviaron en representación de alguien más. Era como que el sobrino de esa persona. Yo soy sobrino de la hermana del Nabor. ¿Cuál pero... Nabor, compadre? Nabor, el de la orquesta. Pero ya sabes, ¿no? Los 15 años todos de camisa, traje. Ajá. Estos vatos bien vaqueros. Sí, el sombrero, camisa vaquera, hebilla. Antes porque botas. No había hi-fi, ¿no? Sí, ¿no? Serían con sus bototas de David Guetta. Sí, llegaron y fue así, como fue en el Club de Leones, hay varios salones. Ajá. Entonces fue así de ¿no se equivocaron? Ah, ya hay otro salón y sacaron las invitaciones y oh. Ah, ¿de quién son familiares? No, somos primos, sobrinos, tíos de no sé quién y ah, sí, pásenle, claro. Ah, dice Pike, jajaja, algo así, estaba encerrado en el hotel y todos de shopping. Está bien, es bueno, ¿no? Que disfrutes tus cumpleaños haciendo lo que te gusta. Así debe ser. Como nos dice Cabeo, cuando cumplí mis 18 años, que todos mis amigos me hicieron una fiesta en el gasto de mi papá, y hasta parece como si hubiera sido ayer. Qué viejos tiempos. O sea, fue cuando este fin de semana y. Oigan, ¿alguien tuvo una fiesta sorpresa? No, gracias al cielo, no. Participé en varias. Pero nunca te sorprendió. Pero nunca funcionan las fiestas sorpresa. No, se ve obvio, ¿no? Sí. Se ve bien cuando. Acompáñame al Oxxo. Es que necesito una recarga. Pero puedes ir solo. No, es que. Vamos, ¿no? Acompáñame al Oxxo. Es que la otra vez me asaltaron afuera del Oxxo. Sí, del Oxxo, sí. Dice, mentira, yo te voy a asaltar a ti. Afuera No, o que llegas a tu casa y un montón de carros afuera. Así como. Ah, sí. Suspicios. Y ya vas a entrar y nada más y escóndase, todos escóndase. Ahí viene. Ah, espérate, no entra la llave. Sorpresa. Sorpresa. Entonces, ay, qué sorpresa. Y awkward moment. Estoy como volteando al suelo. Vamos a hablar, ¿cómo les gusta celebrar sus cumpleaños generalmente? ¿A ti cómo te gusta, Charmín? Pues mira, empiezo desparramado en mi cama, porque sépanse que hoy no hubo clases. Entonces, mi cumpleaños nunca había clases, porque es día del maestro. Oh. Y si había clases, quiere decir que había un puente, porque lo movían al lunes o daban el viernes. Y, pues, no sé, pues, a mí siempre me ha gustado hacer cosas muy tranquilas, relax, porque casi siempre invitaban a mi familia a comer o un pastel, cosas así simples. Ya después, el fin de semana inmediato, me salía. Bueno, últimamente, pues, me salgo y me voy a ver a dónde. A beber. A una cabaña. En el bosque. En el bosque, con tus amigos. Sí. Y amigas. Y amigas. Deben de ser cinco, recuerda. Sí, las cinco almas, ¿verdad? Cinco almas, sí. Sí, que hay que ofrecer a los dioses. Oye, el sábado voy a ir a allá a la sierra, una cabaña que tengo. Ah, vamos. Vamos, Tito, ¿no? Ah, hay un libro, ¿no? Que me contaste. Ah, sí, abuelo tuyo. No lo leí la otra vez que fui, pero okay. Se veía chido el libro. Oye, bueno. Y que es de cuero, ¿no? Sí, de... Está chido, o sea, se ve antiguo, chido. Como hecho a mano. Chido. Una cara, ¿no? Tinta roja, creo. Ah, ok. Muy bien. Me late. Tú, Tito, ¿cómo...? Tu pues, pito, digo, Tito. Pues mi cumpleaños me gusta celebrarlo pues con amigos, con videojuegos, cervezas y pues botana, ¿no? Unas pizzas. Muy casual. Muy bien. Pues fíjate que los míos, a mí que me gusta. Me gusta desayunar y con mujerzuelas y juegos de azar. No, me gusta levantarme y desayunar, no sé, algo que me guste, unos chilaquiles o un huevo estrellado o huevos divorciados. Uf. Me pueden mucho. Y después, pues, a ver qué hago en la mañana. Bueno, depende si hay clases o no, porque también como mi cumpleaños está cerca del 5 de mayo, pues a veces dan el puente. 5 de febrero. ¡Ah! 5 de febrero. ¿No sabes cuándo cumples años? Día de la Constitución, pero el mío es el 6. Entonces, después me gusta también comer pizza, como nos dice Tanit. Me gusta mucho la pizza. Y después, pues, me voy al cine, ¿por qué no? O veo películas y no sé, es algo que me gusta hacer. Sí, yo tuve una etapa donde no me gustaba hacer nada en mi cumpleaños, pero... Yo también la tuve, ¿no? Como que lo retomé y dije, bueno, pues, qué mejor que pasar el día con... Es que con dejas de hacer porque te deja de gustar lo que hacías, porque yo me imagino que es la etapa en la que ya no quieres estar con la familia, pero tampoco tienes la libertad de estar con tus amigos. Entonces, cuando dices, no quiero nada, así, porque tienes como un poquito fuera de contexto. Entonces, ahorita que ya estamos grandecitos, pues ya podemos tener un poquito más de libertad de hacer realmente lo que nos gusta en el cumpleaños. Bueno, aquí leyendo los comentarios, Marlo dice, jaja, mis hermanos siempre olvidaban mi cumpleaños. LOL, pobrecita. Dice Tanit, con pizza, helado y libros y así, es raro que haga algo. Natalia nos está invitando, todos, compártalo para que todo el mundo vea. Sí, dele corazoncito a su comentario. Están invitados al mío, va a estar bonito, aunque me gusta celebrarlos fuera de San Luis. En una cabaña, con amigos, en un libro. Amigos sin enemigos. Dice Torres Jazz que, pues, que chido que te sacaste el molde. ¿A golpes? Ah, no, ¿verdad? No, ¿qué onda? Dice Tanit, este año me largaré de viaje. Cabe dice que le gusta una fiesta muy fancy de té. Ajá. Eso lo haces cualquier día. Con Rufirín, ¿no? Uy, que no hace nada especial en tu cumpleaños. Y pues, ay, perdón, neta, perdón. Ay, dice Tanit que nos vayamos de viaje por su cumpleaños. Pues depende, ¿verdad? Porque pues uno ya trabaja y es joven. No, y... Pero sí, tenemos responsabilidad. Si cae chido y si hay varo, pues ya estando, pues Simón. Simón a la mona. ¿Cómo era? Simona la mona con lo domina. Te hace la cola. ¿Qué pedo? What the fuck? No, ¿qué fue no eso? No se contesta así. No. Hola, te hace la cola. ¿Eh? Hola, te hace la cola. Ernesto, 2013. También a mis 15 años, mi mamá y mi abuela me pusieron las mañanitas y me desperté de... Muy agradablemente. Muy agradablemente. Ajá. Nada, pinches vecinos con su desmadre. Son como las 3 a.m. ¿Cuál es su pedo? Y en eso entra mi mamá de felicidades. Y fue de, creo que olvidé mi cumpleaños. Wow, nunca había pasado eso. A mí, mis 22 cumpleaños han sido tocadas las mañanitas de Cepillín. Claro, y antes era de, no, mamá, no las pongas. Ahora las exijo. No salgo de mi cuarto hasta que no escucho las mañanitas de Cepillín. 8 más 8. 7 más 7. Ah, no. 7 más 7. Dice Marlo. Dice, no, ya leí el de Marlo. Mimi Villalpando dice, pues me la paso en mis escuelas todo el día, siempre cae en clase, después pastel, familia y ya. Deberías de aprovechar el fin de semana, ¿eh? Así es, el fin de semana es la única. Las mañanitas de Cepillín y ay, y todo el disco, porque ponen las mañanitas en mi casa y no las paran, dejan ahí el disco. Entonces oye todo el disco de Cepillín. Hoy te celebré con el disco de Daft Punk nuevo, dude. Ah, muchas gracias. Está muy padre, me gustó. ¿Te gustó el disco de Daft Punk? Yo lo amé. ¿Tú, Tito, te gustó lo que viste? Me gustó. Está muy coqueto. Siempre es bueno recibir algo nuevo de Daft Punk. Fresco, ¿no? Claro. Sí. Son los... Aunque muchos no les gusta, pero bueno. Ya sabes, ¿no? Ya sabes. El gusto ser. ¡Oh, Daft Punk! ¡Antes eras chido! Ah, claro. Ah, también dice tu mainstream. Pero sí, se me hacen los máximos exponentes de la música electrónica. Que fíjate que no está tan electrónico, yo creo que es más... Está muy disco, muy retro, muy fiebrezado es que por la noche. Eso es lo que vamos, me encanta, que tienen su propio sello, o sea, no es como... Ah, esto suena como esto, o sea, es esto es Daft Punk. Dice su sello. Sí. Dice Jules Moon, me gusta celebrar mi cumpleaños con unos besotes. Ah, no es cierto, sea lo que sea que haga ese día, tengo que comer bien pinche rico y no sé por qué ese día me produzco un poco más. ¿Me preocupo? Ah, no, me produzco. Ah, dice, uy, ya salieron las invitaciones de, yo celebro contigo, Nato, ¿tu cumpleaños o el de ella? Por lo de los besotes, ya sabes. ¿Qué pedo? No sé, la gente aquí comentando. Ah, y esos cumpleaños de Jules Moon, ¿verdad? Ya sé que... Con el plan... El plan Barba Negra. Para robar alcohol. Oigan, yo soy fan de este meme, el de Party Hard, ¿lo ubican? No. Que su equivalente en español sería puro pinche party. Dale. Ubican. Oye, como este paqueado, ¿no? Que termina tumbado en la lona, Party Hard. Éxito. Pues eso los voy a poner porque el puro pinche party. Ay, luego dice, ándale, Jules, luego por eso te preguntan esas cosas en las. ¿Ya ves? ¿Qué más de los cumpleaños? Pues creo que es todo, regalos, piñata, pastel. Pues, está padre, ¿no? Pues yo digo que en tu cumpleaños, puro pinche pa. Dice Marlo, jaja, en mi último cumpleaños terminé acostado en el frío suelo con Charmín, jaja, viendo el techo y platicar. Ah, sí. Los amigos, bueno. También. Creo que me enfermé al siguiente día por acostarme en el suelo. Así que no lo hagan, chavos, no se acuesten en el suelo. ¿Qué más? ¿Qué nos falta agregar de los cumpleaños? ¿Algo que se nos pasó? No, pues yo creo que ya estuvo, ¿no? ¿Es hora de terminar con el COVID 19? Ya es hora de terminar, yo creo que estuvo bueno esto, ¿no? Me gustó. Estuvo bueno, estuvo corto, pero estuvo muy movido y con mucha participación del chat. A pesar de que hubo fútbol. Que empataron mis águilas. Ah, Prieto. Prieto. ¿Qué no ven con mi playera de la América? Mira, me dejaron ahí algo para antes de que termine mi cumpleaños. ¿Qué es? Son... Seguro son las mañanitas de Cepillín. No, las de Tepollillo. Sí, las de Cepillín. ¡Oh, éxito! Bueno, ¿para qué? Bájale acá, ¿para qué? Estas son las mañanitas. ¡Ay, papá! Sí, para ti. Sí, claro, para ti. Es que hoy cumples años. ¿Cuántos? ¿Uno o dos? 22. Cumplo 22 años, Cepillín. No, sí, es muy agradable oír a Cepillín cada que cumplo años. Deberían hacerlo ustedes. Pues bueno, gente, es hora de despedir la emisión, una emisión más de Poner. Pues primero que nada, Charmin, espero hayas pasado un buen cumpleaños. Lo pasé, tenlo por seguro que fue un buen cumpleaños. Qué bueno, y pues bueno, gracias por estar en otro episodio del Pomer Podcast. ¡Oy, se nos está ciclando! ¡What the fuck! ¡Concentration, man! Muchas gracias, Charmin. Oh, muchísimas gracias a los que estuvieron presentes por la tarde, a los que estuvieron presentes hoy. De verdad, aprecio lo que me desean, lo que me dicen, las felicitaciones. A todos los quiero mucho. Tengo, como lo dije, es verdad, lo único que tengo para dar es amor. Porque su amigo Charmín, yo soy. Y bueno, Azar, también muchas gracias por otro episodio más. No, todo un placer. A mí me encanta estar aquí con ustedes platicando sobre las cosas más, pues, no sé, lo que tengamos que platicar y que la gente le guste, que está aquí, ¿no? Apoyándonos y oyendo lo que tenemos que decir, aunque sea cosas que a lo mejor no entienden o si lo entienden, me encanta todo esto. Pero y que siempre tratamos de hacerlo de la forma más, casual, más sencilla, ¿no? Y casual. Casual, amena. Claro. Que, por cierto, terminamos película, terminamos temporada, ¿no? Por así decirlo. ¿Qué será? ¿Qué será la que sigue? ¿La risa en vacaciones? ¿Será Las Marías de Thalía? ¿Dónde está el policía? ¿Será, las ficheras de Carmelita Salinas? Todo puede pasar para el siguiente poner. ¿Serán las de James Bond? No chingues, son como 500. Ahí nos aventamos como 3 años. 23, ¿no? Ya van 23. Ya sé, dude. Pues bueno, Recuerden darle like a la página, es www.facebook.com/pwnerdpodcast, todo pegado. También está la página de internet, que donde pueden escuchar y descargar los episodios, que es www.pwnerd.net. Y también estamos en iTunes y próximamente los episodios. Ay, sí, ¿verdad? Todavía se los debemos, perdón. Es que la escuela, el trabajo. Sí, los finales. Don Plusvich que se pone a latillarnos. Ya me dejaron tres mañanitas, ¿eh? A ver, pues dónde. Oye, sí saben que eres bien guarro. Pues ya sabes, dude, soy de San Leonel, dude. Claro que soy guarro, no es cierto. Gracias, Julieta. Pues bueno, pues vamos con los saludos rápidamente a todos los que nos estuvieron escuchando. Claro. Primero nos vamos a ir por como los tengo en mi pantalla. Primero un saludo muy especial para Sapo Rules, dude. Muchas gracias por escucharnos, eres la onda. También para Ernesto Saldañas, Adrias Pito, digo Tito. para Torres Jazz, el buen Don Charmín, que hoy es su cumpleaños. Muchas felicidades, Charmín. Un abrazo caluroso, abrazo a Papacho y a Rimón. Para Cabe, que también siempre está presente, se ve, se siente, el Cabe está presente. A Gesa, que hoy nos vino a felicitar. ¡Ay! A mí me vino a felicitar, bueno, ¿a ti qué? Hola. Mimi Villalpando, que también ya lo estamos teniendo recurrentemente aquí. A Macaber, que llegó un poco tarde, pero llegó justo a tiempo. A Marlo, gracias por otra vez estar sintonizando esto. A Susana, tu ¿Oye? Hermana. ¿Lol? ¿Susana, oye? también al invitado que de Identidad Misteriosa. A nuestro invitado de Identidad Misteriosa. También tenemos a Pike. Muchas gracias, dude. Mañana te veo para darte un abrazo caluroso en vivo. Dice Anwar Josué, no sé quién es. Anwar. Sea. Ah, perdón. Ay, ya. Idiota, estás perdón, imbécil. Es que estoy en otro lado. Anwar, dude, gracias por escucharnos. Ya me ubiqué. Muchas gracias, por ahí nos vamos a estar viendo para tocar juntos. También a Natalia, que siempre nos escucha. Siempre nos escucha y eso merece mención especial. Merece su membresía Gold Premium Platinum Titanium gratis. Ella se queda al after, ¿no? Del Poder Podcast. Claro, al after. Con Jack Daniels y Hookers. También Tanit, que también nos ha estado escuchado. Aunque la corramos. Y no le gusta Toy Story. Sí, no sé. Pero creo que no le gusta Harry Potter tampoco, ¿no? Mira. ¡Ah! No, broma. Y también para Jules Moon, a quien le mando un gran beso y un gran abrazo. Y que también ya nos está escuchando más seguido. ¡Oye! Oye, que la otra vez también la teníamos en los controles, ¿no? Ah, claro, se va de las máquinas. Se convirtió en la pastrana de... Jalando las cuerdas, ¿no? Así, o las orejas. Que también es calor. Pues bueno, esto fue Pwner 19, Toy Story 3, el fin de una era. Yo soy Ernesto, arroba Tito-VL, porque he dicho arroba Tito-. No importa. Ustedes síganme y nos vemos hasta la próxima. Próximo miércoles de Pwner. Pwner Podcast. Bye. Los Nintendo. Jugar con un Nintendo llamado Hawkman. ¡Hadouken! ¡Pero 700! ¡No es coincidencia! ¡Mi Mario! ¡No seas necio, hombre! ¡Why so serious!